Play 104.3. Estamos en X. Arroba Urbana Play FM. Fuiste por un chip y te llevaste el combo completo. Porque ahora Movistar prepago viene con 10 GB y WhatsApp gratis, con una promo de 3 meses a 6.000 pesos por todo el mes. Además, 25% de crédito extra para seguir disfrutando lo que querés más cerca de lo que pensás. Pedí tu chip en el kiosco. Movistar. Válido en Argentina del 11 del 8 del 2025 al 31 del 8 del 2025. Más info y condiciones y limitaciones aplicables en movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. ¿Quieres encontrar el precio más bajo para tu próximo vuelo? Turismo City. Reviví lo mejor de Urbana Play 104.3. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde quieras? Estamos en YouTube y Spotify. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todos tus momentos. BBVA y Andy te traen el video que necesitabas. Es más que un simple video. Es un momento de reflexión. Una forma de impulsarte. Todas las semanas en Perros de la Calle. BBVA, tu banco de mañana, hoy. ¡Avanzamos! En el año 2017 no se murió nadie a bordo de un jet de línea aérea. Y ese mismo año se murieron 256 personas cazando pokémones en la calle. Enrique Piñeiro vuelve al Teatro Coliseo con Volar es humano, aterrizar es divino. Un show inmersivo con humor y actualidad para entender que estar arriba de un avión es muchísimo más seguro que quedarte en tu casa. Noviembre en el Teatro Coliseo. Entradas en boletería y Ticketek. ¿Sabías que el templo de la carne y el vino está en Palermo? Lo de Jesús lleva más de 70 años celebrando la parrilla argentina con pasión y tradición. Encontranos en Instagram en @lodejesús y haz tu reserva. Las primeras horas del fin de semana. ¿Querés pasarla bien? Los sábados de 10 a 13. Con Julieta Pink. Urbana Play 104.3. Punto caramelo. Somos la radio que ves. Es todo lo que quiero. Lo que el río hace. La obra más premiada vuelve a Calle Corrientes. De jueves a sábados en el Teatro Astros. El suceso de las hermanas Marul. La obra de la que todos hablan. Lo que el río hace. Lo que el río hace en el Teatro Astros. Urbana Play 104.3. La radio que ves. Si tú ahora está lleno de otras cosas, atención, Punto Caramelo te propone un fin de semana, los sábados de 10 a 13, con Julieta Pink, Sol Rosales y Julieta Schulkin, por Urbana Play. De la mañana y un minuto abriendo este Punto Caramelo de día sábado, casi suizas con la puntualidad, seguiremos trabajando y mejorando. Cero suizas. Yo tengo las 10 1:55 segundos. No. Suiza es 0-0, 2-0. Suiza no hay tres mates y tres termos en la mesa en Suiza. No, en Suiza hay chocolate, hay relojes. Y acá va a haber seguro galleta de pan con piso loco, todas las cosas que vos traés. Hay algo de comer en la espontánea. Bueno. No es que haya traído, sino que es un producto de comer. Claro, él es... Un producto de comer. No, no lo dijo nadie, ¿eh? No, un producto de comer, digo, qué bueno. Buen día, Sol Rosales. Buen día, chicos. Buen día, Juli Schulkin. Buen día. Y todo el equipo de Punto Caramelo que está laburando a destajo. Entran acá, no lo pueden creer, 5:15 a.m. Sí. Hay gente que ha dormido acá. Hay gente, sí, pero... Por la zona, le quedaba cerca de algún Chevoli, de Maquena, de alguno de esos. Porque hicieron after. Uy, qué sueño. No, pero yo te digo, en otras épocas que salía por esta zona, cuando era joven, ¿no? Hace ya mucho tiempo, me hubiese quedado. Claro. Hubiese venido a dormir acá. Es muy linda la radio, la verdad. Y mucha gente se queda más tiempo porque es más linda que... Tiene más metros cuadrados que la casa. Por supuesto. ¿Nos ponemos tristes? No. Che, escúchame, estamos hasta la 1 de la tarde. No crean. Bueno, pará, yo por ahí me tengo que ir un ratito porque me junto con mis amigas y como tengo que ir a comprar unos quesitos. Hay gente que está escuchando el programa por primera vez, no es así siempre, le decimos, pero sí el horario, es hasta la 1 de la tarde, estamos en vivo, tenemos un gran invitado hoy, viene Rafa Ferro. Sí, así viene que... Rafa Ferro. Y pensaba en los quesitos. Cuando decís quesitos plural, es lujo. Ah. Viste que hay pequeñas cosas de la vida cotidiana que uno lo hacen sentir como millonario. Como si yo lo valgo, viejo. Me compro unos quesitos, aunque sean... ¿Dos Mar del Plata? Dos Mar de Platitas. Sí, dos Mar de Platita. No es que te vas a comprar un camembert. Uh-huh. Vas hasta ahí. Pero es algo que... Son pequeñas cositas que me hacen sentir un poco más. Unos quesitos. Que te premias también, ¿no? Sí. Un lujito porque yo lo valgo. Sí. Guardar... me costó mucho pagar una bicoca para guardar cosas en la nube. Me parecía que era... Existe. Hablaba mal de mí, de mi higiene digital. ¿Ya pagaste decir, más? Sentate y limpiá, hermana. Sí. Sentate y eliminá. No, Hay fotos iguales. Borrá, hermana. Y pagué un dolarcito con 90. Nada. Bien. Pequeños lujos. Sol la va a abrazar a Juli. Primer abrazo, no sabemos cuántos más habrá hoy. Está resguardada todas las porquerías, Julkin. Resguardada las porquerías. ¿No saben la cantidad de veces que la veo a Julieta seria mirando un punto fijo y el celular? Está borrando. Y le digo, ¿estás bien? Sí, borrando. No. Borrando foto. Me gusta que hayas invertido en vos. Y en esa nube de Google que dure para siempre, chicos, ¿no? Son pequeños lujitos. Sí. ¿No? Yo tengo un pequeño lujo que me compré un chocolate de Dubai hace una semana. Lo pagué el triple. Sí. Carísimo. Pero compré el verdadero chocolate de Dubai. Bien. El que tiene relleno de 2 centímetros. Claro. El cosito ese, el firulete que le hace de colores, el de decoración. El que hizo Jorge Dubai. Ese. Roberto Dubai. Porque hablemos que hay mucha gente que se subió a la ola, que por suerte ya estará en merma. Morcilla de Dubai. Y que para meterle crocancia... No jodamos, algunos le pusieron arena. Sí, le pusieron. La cosa es que parezca que comés vidrio. Bueno, que no se muera nadie, pero vamos a ponerle alguna cosita que croquie. Sé de gente que le puso cabello de ángel sin cocinar. Fideito cabello de ángel sin cocinar. Es buena. Diciendo, ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿Fitiri? ¿Cómo no sé cómo se llaman los fiditos? No, vamos con eso. Es que Cadaif, gracias. No sé. Re va y después. Sí, es Cadaif. Es una sopita. Es una sopita. Termina siendo una sopita de pistacho. Lujoso. No, es tan rico. Yo tuve un momento ayer en el supermercado también de decir, loco, tengo 40 años, trabajé toda mi vida. La cara del chino, ¿no? O sea, no dijiste al chino. No. Ah, pensé. Mentalmente. Loco, tengo 40 años. Y encima fue un mercado grande porque había 15% con una tarjeta del supermercado. Me gusta el contraste, lujito, pero en otra cosa te hago, ¿entendés? Por eso aclaro que no era un supermercado donde vos decís cuánto es y pagás, sino que decís, y encima hay 15% de descuento. Tengo 40 años, trabajé toda mi vida. ¿Cómo no me voy a merecer estas bolsitas que tienen un cierre que hace trick, sol? La bolsita cuadradita que tiene un nombre de una marca que es Ziploc. Encima no era esa marca la que compré. Compré la alternativa porque estaba... Y dije, loco, yo puedo guardar las galletitas acá. Sí. Y me lo merezco. Lujo. Así que hice esa compra, la puse en mi chango ahí como muy, muy contenta. Y dije... ¿Y qué galletitas guardaste, Martín? ¿Pepa? Pepas. ¿Cómo te conozco? Tengo pepas que a las 4 de la tarde serán historia. Pepas. Quiero pepas. Tengo un horario de quiero pepas. ¿Qué va a hacer? Claro que sí. Y a veces vamos al gimnasio con Julieta y a la tarde le digo, me comí 3 pepas. 3 pepas. ¿Quién no se comió 3 pepas? Es que da satisfacción inmediata. Sí. Vamos a abrir el 1168611043 porque yo me imagino que del otro lado debe haber unos lujitos. Sí. Debe haber unos pequeños lujitos. Un porque yo lo valgo, que es de los mejores eslogan, ¿no? Sí. Que hay que atesorar. Porque yo lo valgo en el 1168611043. Les decía, hasta la 1 de la tarde, el pronóstico. No te lo voy a decir. Dale, decilo de una vez. No te lo voy a decir. Hola. Me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto. Yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes. Pelis voy a ver. Me hago una escapada. Al campo. Escribo una canción. Ya estoy. Amigas me visitan. Hoy cocino yo. Qué rico. Ya empieza a punto caramelo. El sábado suéltate el pelo. Escucho a punto caramelo. Es todo lo que quiero. Hola. Me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu fin de semana? Tal vez lo tenés recontra planeado, esos que ya están todos como con un Excel de la vida. Que si subo a la 1 tengo que estar acá, a las 14 no sé qué, tengo que hacer un asado y cosas placenteras se vuelven un ítem más de llegar y de cumplir, o lo tenés completamente libre. Nosotras vamos a estar para acompañar esta mañana que se transformará en mediodía y tarde con un montón de cosas, la verdad. Yulkin tiene un montón de noticias, muchas primicias. Sol no tanto, primicias, no, de más todo. Cosas establecidas. No, no primicias. Hay primicias. ¿Tenés primicias? De todas. Uy, primicias. Se van a pelear por la primicia. Todas primicias tengo. Ya lo veo. Solo traje primicias. ¿Solamente? ¿Ah, sí? En el barro. YouTube, Twitch, KZO, ahí nos ven, nos escuchan en todo el mundo. En Urbana Play, la radio que ves. Bienvenidos, bienvenidas a Punto Caramelo. Chicas, gracias por acompañarme en este sábado que me tocó trabajar a la mañana. Y sí, hay que darse esos lujitos como el de comprar espacio en la nube. Yo lo hice también, Juli. Gracias porque no me haces sentir tan mal. Las quiero. Punto Caramelo. Come. tranquilo, relajado, y después acostarme para una buena siesta. Una siesta es un lujo. Con el teléfono apagado incluido. Buen sábado. Muy bueno, muy buen una sábado. Una siesta es un lujazo. No, me quedo con la ducha primero. No, dijo una ducha de una hora, perdón, al clima, al planetita. Sí. Pero, no, si tenés el lujo de tener bañera. Es un agua que ya está, está ahí, no, la usás. Me dio saudade cuando dijiste tenés bañera, pero no tengo, y es de las cosas que más extraño. Sol, podés venir a bañar a casa. Lo hice una vez, usé tu bañera. ¿Una sola vez? Sí. Es poquito. Poco, y fue como espuma, todo, ¿eh? Bueno, pero el lujo, ducha larga es lujo. Recontra. No, y siesta, la siesta. Cerrando cortina, como mintiendo el horario, el uso horario a tu cuerpo. Estás entregado igual a que dura hasta el otro día. Sí, es un peligro. Ayer, el jueves, salí con unas amigas y ayer tuve un día donde fue de corrido. Y dije, en algún momento quiero dormir una siesta. Me llega el horario de la siesta a las 18 horas. Uy, no, ¡epa! Peligroso. Y dije, o sea, necesito mucho resetear el día con unos 20 minutos, pero entonces hice 18 todo. Se te pasó. Puse 18:21 la alarma para despertarme, me fui a la cama, me tapé y dije, no, esto no puede ser. Me levanté y no dormí. Porque dije, estoy hipotecando la noche. Bien, Sol. Después ya iba a dormirme muy tarde. Te hiciste un favor. Wow. Gracias. Hola, chicas. ¿Cómo Hola. Están? Soy Alejandro. Hola, Ale. Les hablo desde Perú. Bueno, el lujo que me acabo de dar es comprarme un Walkman Digital High Definition DAC. Walkman. Una locura. Chaplau, mi vida no es la misma. No. Desde la vez que me compré ese Walkman. Este Walkman. Sí. Pero el detalle es que mi mujer no lo sabe y no sé cómo decirle. Oh. No, mal. Lo escucho escondidas. No, es una mentirita que no tiene ningún sentido. Mentira financiera. No, porque por ahí lo compró con Gitucci, que le dijo: no hay, no tenemos, que no hagamos tal era cosa. Era para las expensas. Puede ser. ¿Y ahora? 11-6861-1043. Hola. Hola, buen día, chicas. Buen día a todos ahí. Buen sábado. Gracias. Dos lujitos tengo. Uno. Cada tanto. Sí. Me compro algo lindo para la casa. Me encanta la decoración. Bien. Entonces, me gusta comprarme cosas para la casa. Una me maceta. Dan placer verlo. Mm. Para mí, hoy en día, es un lujito. Hermoso. Y el otro, un poquito más cotidiano, me compro un Baba Ganoush. ¡Ah! Que me encanta. Ya sé cuál es. Y es riquísimo. Ese es el lujito. Te banco. Bueno, que tengan buen sábado. Me desespero. Besos. Pero Baba Ganoush es... Me desespero. El de berenjena. Es un puré de berenjena. Viene en un potecito de plástico transparente. Sí. Hummus de garbanzo, Baba Ganoush de berenjena. Sale en una moneda. Uh-huh. Vos sabés que si metés una berenjena al horno, la pisás, le pones un par de cosas, la haces por un tercio del valor. Pero qué bueno salir del supermercado y decir... Yo lo valgo. Es un lujito. El hummus y el hummus, como le dicen algunos. Yo le digo, depende si decís pesela o petzela. Ricchieri o Ricchieri. Depende si decís Einze o Heinze. Claro. ¿Cómo decís? Yo digo Einze. Ah. Einze. Sí. Bueno, entonces tenés Chatruc. Que decir hummus. Bien. ¿Cómo decís? ¿Hurlingham o Harlingham? Harlingham. Bueno, esas son las cosas que decís, con las que te vas midiendo. Dicotomías. Chicas, estamos desayunando y me pongo de pie. Porque llegó Martín Blaman a Punta Carreño. Señor lujo. Es lo que desayuno Donel, ¿entendés? ¡Oh! Entonces, yo te iba a decir, te puedo contar mil cosas de Martín Imán, pero desayuno O'Donnell. Lo que desayuno O'Donnell, que aparte runner, energía, no, todo. No, vos la ves. Es el mejor programa de Urbana Play. Sí, de Radiofonía de Argentina. Si vos buscas un lugar con sabor, con calidad, únicos Martín Imán, encontrás una amplia variedad de productos artesanales elaborados por un gran equipo. Tienen amor, tienen dedicación, desayunos a domicilio, si vos también te tentás, catering para sociales, por ejemplo, un cumpleañito, sol cuando cumplas 40 de nuevo. Bien. Corporativos, con, sin servicio, abastecen restaurantes, cafeterías, así que podés visitar su ventanita, que está en el, digamos, el centro de producción al público, y probar muchos de estos productos en Roosevelt 5415 en Villa Urquiza. Y hoy sábado están hasta las 2 de la tarde. Espectacular. Tenés tiempo si te tentaste para ir ahora. Sí. Y proveerte para el fin de semana. Esa es muy buena. Siempre. Y tenés en la heladera y le das un toquecito ahí. Subís unos escones. De temperatura, escúchame, de lunes a viernes de 8 a 6 y media de la tarde. Y para más info, en Instagram, @martin_imán. Y ahí vas a ver todo lo que suben. Te vas a tentar sí o sí. ¿Me puedo llevar un esconcito de queso para poner en el freezer mañana a la mañana? Lo saco, lo meto en el hornito y sos vos. Se come todo acá, Sol. Bien. Se come todo acá. Andrés Calamaro cumplió años ayer. Seguro hoy hace algo, ¿no? Sí. Sí. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tónico usado en tu cadera. No me digas que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado en la Bombonera. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre. Pasa un tren. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tónico usado en tu cadera. Todo bien porque voy a comer como un rey en tu agencia de coches usados entre colegas. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver, hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un chicas, ¿cómo va? Buen sábado. Bueno, mi lujito de la vida es llegar después de trabajar 7, 8 de la noche, servir una copita de vino, unos quesitos o unos dips con algo, lo que encuentre, estar con mis dos gatos y cachorrita en el sillón y relajar. El sábado a la mañana es tu premio. Punto Caramelo hasta las 13 por Urbana Play. Are you here with me? Just looking out on the day of another dream, where you can't get what you want, but you Nicole Hill se llama esta canción. ¡Ey! No le digas así. Un poco argenta, ¿no? Fuerte. Gorilas. 10 y 26 en Punto Caramelo y en toda la Argentina. Sí. Por ahora, viste que por ahí cambia el uso horario, vamos a ver qué es lo que sucede. Pero no nos vamos a meter con las noticias de la semana de que pasó, sino con lo que viene este fin de semana, porque hay muchas cosas que van a estar pasando a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y es momento de avanzar con algunas fiestas y que ustedes elijan con cuál profundizamos. Dale. Yo les doy como un menú del día. Uh-huh. Por un lado tenemos Necochea, Quequén, un saludo a toda la gente de Necochea, que me cae muy bien. 171 aniversario. Centésimo, septuagésimo primero, pero para hacerlo más llano. Más llano. Saludo a Pablo Bricker, que es de Necochea, ganador del Martín Fierro. Pablo Bricker. Y algunas otras personas más que también saludamos. Sí. No vamos a nombrar todo, no vamos a olvidar. Y sabés que quedamos mal. Donde dobla el viento, ¿no? Y se cruza. Todo lo contrario. Habla con gente de Necochea y dicen, mito. No nos vengan a decir ventosos la a nosotros. La ciudad del viento. Pará, yo fui muchas veces a veranear a Necochea y hay mucho viento. Dicen que se te volaba una gorra y termina en Mar de Ojo. Le decía el teléfono. ¿Cómo es? 1168-61-1043. A ver. Alguien de Necochea que diga si viento sí, viento no, porque te van a levantar en peso. En el chat de YouTube. Te van a levantar en peso. En la costa, bueno, siempre hay viento. ¿Cuánto es mucho viento? Ahí va. No, dicen como el mito de Necochea y el viento. Sí. No, tal lugar es más ventoso. O sea, como... No le gusta, de decirle, para mí, como dicen, te pareces a tal. Y decís, no, nada que ver. Te parece, claro. Sos igual a Bochini. Igual a Bochini. Sí, sos como la hermana de Bochini. Pará, voy a tirar el mate. No lo tires. No. A devolverte el mate mientras te cuento. Y Julkin retira lo dicho con respecto al viento de Necochea. Va a haber acto protocolar. Desfile tradicional, feria de emprendedores, carros gastronómicos. Espectáculo. No te corre nadie, son... Bandas locales y regionales, shows centrales, 18 quilates y los Chaza. Todo eso va a ser hoy y mañana desde las 15:30 en la Plaza Hipólito Yrigoyen, Necochea. Okay. Pasamos a otro de los eventos que este fin de semana en Junín, en Fortín Tiburcio, fiesta del Fortín. Sábado y domingo, Fortín Tiburcio, música, tradiciones criollas. Emma Jorviler es del Fortín. ¿En serio? Juego de riendas, patio de comida, feria de artesanos. De Fogón criollo con baile. Domingo, desfile criollo, almuerzo, carrera de sortijas. Uy, pero después del almuerzo, carrera de sortijas. Tremendo. Porque hay cosas que yo las pongo esperando. ¿Vos te imaginas a la gente almorzando con de todo? Con sortijas. Ahí, con un pingüinito, todo. Y después, carrera de sortija. Bancá. Y el que lleva la sortija que dice, no me sirva, que ahora tengo que ir a que me corran con una sortija. No, claro, porque le hacen alcoholemia. Y ¿es arriba un caballo o a pata? Juegos tradicionales. Y shows en el escenario mayor, entrada gratuita. Bien. ¿Sí? Fortín Tiburcio. Sí, nos jugamos. Ahí pues estaremos. Después, cuesta retomar. En Azul, le mandamos un beso a Chapa. En Azul, Chapa. Sí, en Chillar. Festival de la Trufa. Tenemos domingo desde las 11. Les cuento todo lo que hay porque es espectacular. Sí. Visita guiada a las truferas. Peña Trufera, va a ver. Sí. Y charlas. Feria de emprendedores, patio gastronómico, concurso cocinando con trufa. Y más charlas, porque la gente entre trufa y trufa charla. No. Pero queremos aclarar que no es la trufa el bomboncito, sino que la trufa es como un hongo, es como que de hecho, les digo lo que hay, cocinando con trufa, degustaciones, demostración de perros truferos. Yo conocí perritos truferos. Sí, conociste perritos truferos. ¿Son labradores? Estoy pensando dónde fui a ver perritos truferos. En Neuquén estuve en una trufera y conocí a perritos truferos. Voy a subir un video después, me olvidé que lo tenía. Que van buscando las trufas con su hociquita. Le muestran una trufa, huele y después tiqui, tiqui, tiqui, tiqui, busca y dice allá, como con su hocico, y hace un pocito. ¿Y si le hace una joda y le marca un honguito? No, es como si fuese una piedra, toda llenita de barro por fuera, parece una canción. Y bueno, el perrito con la boca olfatea, y después... señala dónde está, hace el pocito y el trufero, no el perrito, sino el trufero, agarra la trufa y dice... Tenemos una trufa. Cotiza en bolsa, ¿no? La trufa. Y mirá qué laburo. Así que visita guiada, peña trufera, cocinando con trufa, degustaciones, agarrá, porque es cara. Sí, Si te gustan, probá. Viste que es chiquitita la porcioncita, porque tiene que ser para mucho. Y que te la rayan ahí un poquito, que dice trufado, arroz trufado. Arroz trufado, sí. Mucha suerte que eso sea trufa y no aroma trufa. No, en Azul, que es verdadero. En Azul es verdadero, en Chillar, fiesta de la trufa. Y por otro lado, si no, tenemos la décima fiesta provincial de la pastafrola en La Luisa, Capitán Sarmiento. Uy, qué bien. Esa me gustaría. ¿La Luisa? Sí, la pasta frola puede ser de como yo la hago, la pasta frola perfecta. ¿Cómo puede ser la pasta frola perfecta? La pasta frola perfecta es que vos haces la masa de la pasta frola y le pones un sector de batata, un sector de membrillo, atención, dulce de leche. ¡Epa! Y si tenés algún dulce loco, no sé, rosa mosqueta, pon cuatro. Canta. Entonces después cuando le pones los choricitos le decís a la persona, ¿de qué querés? De todo. Y te saco pasta frola lo que vos querés. Si están en YouTube, Twitch, Casetao, pueden ver que Julieta hizo como líneas verticales. Exacto. Entonces como del círculo de la pasta frola hizo una línea vertical. Ah, yo la pensé en con batata, con membrillo. Pero yo lo que pienso es que si es redonda la haces cuartos. En cuartos, ¿verdad? Perfecto. De cada cosa. Bien, yo la pensé permanentemente en rectangular. Bien, la Luisa, no salió nunca de esta fiesta Capitán ni este pueblo. Sarmiento. Capitán Sarmiento, le mando un beso a la Luisa, a Luisita, mi amiga Luisita Pini, que vive en La Pampa. Aprovecho para saludar cada vez que veo la palabra Luisa. Lindo pueblo para ir, pocos habitantes y muy tradicional. Y la pasta frola en esta zona es un clásico. Qué ¿viste río. Que dicen todos los lugares hay pasta frola? Bueno, aparentemente la pasta frola de la Luisa, de este pueblo, es la más importante de la región. Así que este evento no solo resalta la calidad del postre, sino también la pasión y la dedicación que la comunidad pone en preservar esta tradición del ¿sabés pueblo? ¿Sabés lo único que no me gusta de la pasta frola? Yo soy buena catadora de pasta frolas. Contame. La pasta frola que le ponen mucho gel arriba para que dure y coco alrededor en el borde, que es muy vistosa, es la de llevar a una casa que vas a tomar mate, ¿no? Sí. Pero me gusta más sin esa gelatina sin sabor. Tal cual. Más chicas, buen día. Se lo hacemos llegar. De banco, siempre en casi todas. Escucha, pero pasta frola de membrillo y solamente de membrillo. No, bueno. No es pasta frola. ¿Saben que cuando dijo Juli te banco, pero pensé que era el viento de el Necochea? El viento, no. Solo de membrillo te dijo, y vos no solo de membrillo y de batata, sino de dulce de leche, sau, con mosqueta. Y es como que la pasta frola de Juli tiene mucha personalidad o no tiene personalidad. O sea, una de dos. ¿Entendés? Sí, muy bueno lo que decís. Sí. Sí. Bueno. No, es que es el que mucha barca poca aprieta. Entonces, es la manta decís, corta. Igual, la manta corta. Vos decís, ¿sabés qué quiero? Dame un poquito que no probé la de dulce de leche. Ya no queda. Porque había solo un cuartito. Por eso te pregunté, porque elegir es un compromiso. No, yo lo que digo es jugátela y hace cuatro. Ah, no, pero bueno, para eso me pongo una pastelería. Claro. Te iba a decir, sos tan buena pastelera últimamente que te heredé la chocotorta y la haces espectacular. Sí, eso qué es cierto. Qué rica tus chocotortas. Y la verdad que estoy en un buen momento. Muy bien pastelera. Estoy en un momento, tuve una buena maestra. Los productores locales exhiben sus mejores pastafrolas, es lo que vas a encontrar en La Luisa cuando vayas al evento que te estoy proponiendo, que es la décima fiesta, hace 10 años que se hace la fiesta de la pastafrola. Fiesta provincial todavía, no tiene carácter nacional, pero va ganando con los años la posibilidad de convertirse en la fiesta nacional de la pastafrola en Argentina, no, sería, no. Pero Soñado. Va a haber talleres de cocina, música en vivo, feria artesanal y lo que más nos gusta, el concurso a la mejor pasta frola elaborada por panaderos y panaderas locales que hacen todo su versión y como vos decís, hacen de batata, de membrillo, de dulce de leche, son las tres especialidades, pero hay quien sorprende con una pasta frola de manzana, por ejemplo. Ay, no. Uy, me encanta. De mermelada de manzana. Yo te pruebo todas las locas. Me gusta la blonda. Sí. La palabra blonda. La blonda que va abajo. Que va abajo de la pasta frola. Que es como si fuese un crochet. Es espectacular. Pero de papel. Claro, okay. Es muy, muy lujito, Muy sofisticado. Y hay blonda de papel y blonda de plástico dura que la usás para otra fiesta. Claro. ¿Dónde la guardás? El Rincón Español. El Rincón Español ahí en Caseros, frente al túnel de Caseros. Rincón del Ebro después. Rincón del Ebro después. Bueno, puestos de gastronomía también va a haber. Les decía que van a complementar la experiencia, porque vos decís, che, voy hasta allá, solo como pasta frola, me gusta algo saladito también. Hay pasta frola de pancho. No, la pasta frola la vas a comer de postre, pero además va a haber empanada, asado, picada. La estrella es la pasta frola, pero te vas a picotear otras cositas mientras tanto. Qué bien, tanto. Esa feria tenés que llevarte una sillita, una reposera. Sí, sí. Justamente para hacer un impasse y después seguir. Y recomiendan también llevar su propio equipo de mate. Claro. Para que vos puedas tomarte unos mates con esa pasta frola. Porque convengamos que entre toda la pasta frola. ¿Dónde harás? Porque yo ahora pienso todo eso y digo. Hay lugares. Lleno. Habrá baños químicos. Hasta arriba está lleno unos de lugares, unos clubes, todo para hacer. Ah, ok. O entras a un museo. Entras y hacer. La feria Mataderos iba al museo. ¿Cómo entra el museo esta, decían? Sí. Qué dudas que le agarraron con. Entrábamos al museo a hacer pis. Hace mucho que no vamos a la feria Mataderos. Tenemos que volver. Y aparte grabé material muy lindo que lo perdí en un disco duro que se me rompió. Así vamos que tengo a la feria Mataderos, claro. Bueno, el concurso de la pasta frola, les digo que hay pasteleros y pasteleras que hacen su versión y que se elige la mejor pasta frola 2025. Me gusta cuando no son tan ambiciosos de no es de la del mundo, no es la de... es la de ahora. Cuando ganamos el mundial deben haber hecho la pasta frola, la escalona froli. No hicieron, ¿eh? No, deben haber hecho. Ellos de un momento se barajó en la comisión directiva y dijeron, hacemos una pasta frola escalonera. No hicieron. No. Así que tradicional y demás. Masa casera, relleno inconfundible, como diáfano, digamos. Diáfano. Y bueno, por supuesto, parte del ADN gastronómico de nuestro país. Qué bien, son. Tengo line-up. Ah, quiero. Tengo line-up de quienes van a estar hoy y mañana. Vamos rapidito. Hoy tenemos Estudio Mabra, Claudia Lomeña, Nativa, Gustavo Raggio, Jenny Nona y su banda. Ay, Jenny Nona. Nona con doble N. Si la quieren buscar, Jenny Nona, doble N en Jenny y doble N en Nona y su banda. Juanra y La Síncopa y Laura Espinel. Eso todo hoy. Espectacular. Mañana tenemos talleres municipales de danzas, sencillitos folk, bohemios, fejumas... Tumbao, Yamila Giardini. Fejumas, me amo, porque se llama Fernando. Fejumas, Julieta, por ahí. ¿Entendés? Fejumas. Ay, qué bueno. Tumbao, Yamila Giardini, Brian Gibert y Franco Massignani. Sierra, así que evento espectacular me para disfrutar. Que leas todo el line-up. Y por supuesto, vas a decir Sierra Pirulo y todos y los demás. Todos los que no cierran. Que arrancaron, el que está por el medio. O sea, todos los artistas que acompañan estos eventos que unen a la comunidad, que traen muchos visitantes, que son muy importantes para cada lugar donde ese fin de semana se llena de gente y de vida. Así que espectacular. Y después, aparte, imagino que terminan de bailar o terminan de cantar y pasan por un stand y les convidan una pasta frola. Un pedacito y un mate. Un mate para bajarla, porque hay algunas que son medio seconis. Claro. Digamos todo. Tengo un jueguito cortito, rapidito. Para si estuvieron metidas. Empezamos con Juli. No la vi metida, pero. Juli Pink. Y pues salió con lo de Necochea. Estoy muy callada porque estaba prestando atención. Me gusta, hoy la rompé. Escúchame, Pink. Pregunta fácil, rápida y concreta. La pasta frola, circular, ¿se corta en porciones o en cuadraditos? Ay, Sol. Yo te voy a decir. Pensalo, porque te la jugás acá. Yo te voy a decir... Hay un gran premio. Que a mí me gustan cuadraditos. ¿Sabes por qué? Porque a uno le gusta más el borde. Va ahí, a los vértices, un poco dulce. A los del centro les gusta mucho. Y hay para todos los gustos. Es como sacar un vacío de todos los puntos. Bien. Si vos cortás en porción... Plim, plim, plim, completo. Me gusta. O sea, no solo está bien la respuesta, sino la fundamentación. Así que es punto para Julieta Pink. Sí. Nos vamos con Juli Shulkin. Fácil, rápida. ¿Cuántos memes? No, bueno, más o menos. Rapidita. Sí. No, es concreta la pregunta, lo dije 20 veces creo en esta columna. ¿Cuántos membrillos entran en un kilo? Uy, muy bueno. Fácil. Qué rico el membrillo. Sí, y nada que ver. Viste que lo ves y nada que ver. No. ¿Te parece una pera? No todos los membrillos igual tienen el mismo tamaño. Hay una sola respuesta correcta. El mismo membrillo, la misma lluvia. Entran 10. Ay, dale, Shulkin. ¿Cuántos? 8. ¿Ocho? Incorrecto. ¿Eran 10? Entre 2 y 3 membrillos. Pueden ser entre 3 y 4 si son chiquitos. Tan pesados. Son como una pera gigante. Sí. Pero tan pesados. Tan pesados. Sí, tan pesados. Son muy Julieta pesados. Pink. Yo. Pensala bien, ¿eh? Sí. ¿Cuántos gramos? Difícil. ¿Cuántos gramos de membrillo lleva una pasta frola de batata? Epa. ¿Cuántos gramos de membrillo? Sí. Lleva. Es capciosa. Una no pasta frola de batata. La pasta frola de batata no lleva membrillo. Correcto. Ay. Por supuesto. Cero gramos. Cero no gramos. Ser. Es correcta. Ay, ay, ay. Está metida. Gente preocupada. Gente preocupada por la respuesta. Soy lo más Harvard que hay en este. Ay, ay, ay. Y vamos con Shulky, la ver, última fácil para que esté metida y saque la respuesta correcta. De la galera. La pasta frola tradicional, ¿cuántas tiritas lleva arriba? Tiritas, ¿viste qué es? Torta, tiritas. Ah, en horizontal y vertical. ¿Cuántas tiritas total lleva? Muy bueno. Eso es muy relativo. Arriba. Primero. Hay una sola respuesta correcta. Déjame. Lo que le pasó a relativo. Hay una sola respuesta correcta. Dale, Shulkin. Una sola. Son 16. No, dale, Shulkin. ¿Qué? Lleva entre 7 y 9 tiritas arriba, dispuestas en forma de enrejado, tipo cruzado. Si son gruesas, con 7 alcanza. 4 en un sentido y 3 en otro. Si son finitas, pueden ponerse 6 para que quede más prolijo y con más ventanitas de dulce. En las fiestas o concursos, muchas veces, se busca que el enrejado quede bien parejo, con tiritas de ancho similar y espacio regular entre ellas. Chau, Sol. Chau, chicas, yo me voy. Punto Caramelo. Time stood still,

faltan para las 11 de la mañana en Punto Caramelo. En el 11-6861-1043 dejan sus mensajes, sus lujitos, donde estén, se comunican con nosotras hasta la 1 de la tarde. Buen día, buen sábado. Bueno, acá en casa el lujito de principio de mes cuando cobramos es comprarnos un pote de pasta de maní que nos dura, no sé, dos tardes. Qué rico. Como mucho. Y sí, pues sí, saluden a la abuela Mari. Hola, te amo. Besos a la abuela Mari. Saluden a la abuela Mari. Hola, abuela Mari, ¿cómo estás? Ay, qué belleza, se viene. Yo acabo de salir de la carnicería para hacer un asado con mis amigos. Lujón. Me desperté a las 9 para ir a comprar todo. Muy bueno. Eso para mí es un lujo. Qué lindo. Ese tiene voz de asador. Qué bien. De prender el fuego temprano, no lo apuren. No lo apuren, le van sirviendo algo para que esté hidratado mientras hace el asado. Qué genialidad. Qué hermoso. Tipo 11 hola, empieza. Chicas, ¿cómo andan? Hola, che. Ramón de acá, de Dina Huapi. ¿Para qué dijo? Estamos viendo y escuchando con María. Sí. Grandes. Y el lujito que yo me doy es una herramientita. Así medio como escondidas, pero que todos lo saben. Siempre me compro una herramientita. Una herramientita. No, no, huesos. Va. Amo el término herramientita. Herramientita. Qué lindo. Dina Huapi, compramos unas ricas panes de galleta. Sí, para Bariloche. El asado. Sí. O sea, saliendo de Bariloche, pasa por Dina Huapi. Claro, claro. Ahí. Qué rico. Bueno. Entrevisam. Por si alguien quiere ir, ¿o en cuál? No. Otra que está, la de la galleta. Ah, bien. Saliendo por Dina Huapi. Cualquier cosa nos escriben. Sí, por eso digo, para yo que soy la reina de los datos. Sí. Me gusta dar datos concretos. 11-6861-1043. Hay quienes siguen el camino y quienes lo marcan. Para ellos, los titanes de la vida, llegó Titano. Puedes conseguirla financiado hasta 20 millones de pesos a tasa 0% en 18 meses. Conoce todo en fiat.com.ar. Punto Caramelo. Hi, it's Rolling. I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things, what you're doing, and in my head since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like your dress. I want you to come on over and stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Necochea. Marcelino. Lo del viento relativo. Bien. Si vas a la playa a la mañana, bien, y después a las 4 de la tarde. Hay que esquivar el mediodía, que ahí es donde se da vuelta el viento. Ahí va. Y bueno, un poco de viento hace bien también. Qué bueno. Acá gustito, me di un gustito anoche, me fui a Maquena y hoy tuve que a la mañana hacer unas cosas, así que acá la estamos luchando. ¿Estás acá en el barrio? Buen sábado. La estamos luchando es contra todo, contra el cansancio, ¿no? La modorra. Y es que uno tarda mucho más en reponerse con los años, ya me di cuenta. Es como el jet lag. Sí, bueno, era relativo lo del viento, Sol. Era relativo. Sí, un poco sí, un poco no. Sí, le mando un beso a la banda de YouTube que también da su testimonio con respecto a eso. Soy de Neco, dice Ana Lucía. Es tan ventoso como cualquier lugar de la costa. De no estereotipar. Muy ¿no? bien, Sol. Ok, ok. Si te etiqueto, te defino. Tengo ganas de hacer un emprendimiento. Inventos, ideas. Pensemos, traje ideas para ustedes. Para el viento sería un rompevientos, pero tal vez podemos inventar alguna otra cosa contra el viento. Piénsenlo. O para aprovecharlo, tipo eólico. Eólico. Ok. Tipo una cascada de chocolate eólica. Ay, te entonces, molino. Que vaya bien. O sea, aprovechar ese viento. Estoy. Tengo cuatro inventos para ustedes, cuatro ideas. El primero es algo que ya se inventó y es un sello anti-inteligencia artificial. Es la creación de una docente de Chile que se hizo viral en redes sociales, en TikTok, porque hay un local que hace sellitos y le hicieron uno a esta docente que dice: sospechoso uso de IA, debe explicar oralmente. Esto a los chicos de escuela secundaria que empiezan a usar inteligencia artificial, la verdad que está ahí nomás, al alcance de nuestro dedo, en nuestro celular o en la computadora. Esta docente entonces, con su sello anti-IA, innovó y le dio una gran idea a esta casa de sellos que empezó a viralizar esta creación. La timbrería se llama el negocio de sellitos de Chile. Y puede ser una buena idea para hacerlo acá y para hacer otros sellitos que no solamente sean anti-IA, ¿no? Claro. Algo que escribís mucho. A ver, cuando te haces unas pizzas, te pongo un sellito ahí. Decís, me gusta. No puedo nunca en ningún horario, amigo. Claro, te pongo una voz, quiero probar tu goulash. Bien. Antes que termine el frío. Ya estamos igual. Me gusta que arranque con sospecho el sellito, ¿no? Sí, y me gustaría que les enseñen a usar la IA también a los chicos, ¿no? Es como ya otra discusión. Insomnio y angustia. Pero eso como ahí, ¿no? Que sepan usar la herramienta a su favor y buena gestión de la IA. Muy buena gestión de IA, le pones. El otro día contó Caro Dueque en Vuelta y Media que recibió un mail de una alumna. Tremendo. Que decía como, ¿estás conforme con esto, Luciano? ¿Querés otras opciones? Y abajo el mail para pedir una reunión. Siempre estoy al borde que me pase porque yo a veces le pido a GPT que me mejore los mails. Eso. O sea, yo escribo el mail que quiero escribir y se lo paso a GPT con lo que me escribió la persona porque es un tono formal, un tono no como para hacerlo más correcto. Y a veces puede pasar de, ¿querés que te lo haga también en versión PDF? No. Sí. Y a veces por ahí limpias el texto y parece que está todo bien, pero hay una palabra, un patrón que te marca todo y la palabra es significativo. Si está la palabra significativo es que hay IA ahí metida. Y la apertura de signos, cuando vos pones cómo estás con signo de al principio y al final, GPT. Y sí, fíjate eso. Y si en vez de entre comillas ponen entre asteriscos, GPT. Ha sido un montón de cosas. Podemos ser docentes ya. Hagamos nuestro propio sellito, nuestro propio emprendimiento. Después hay otra idea. Esta funcionó hace algunos años y dejó de existir, no lo vi más. Se llama Alcolock. Para no andar en bicicleta, borracho o borracha. Muy bueno. Esto es así, es un candado típico de bicicleta que incluye un alcoholímetro en donde tenés que soplar y se sincroniza con una aplicación y se da cuenta cuánto alcohol tenés encima, te lo mide como cuando te hacen el control, y si estás elevada de tu nivel de alcohol, no te abre la bicicleta. Te bloquea la bicicleta y encima este medio buchón, este sistema, porque le avisa a algún contacto tuyo para que te convenzan en el caso de que vos de todas maneras quieras romper esa bici para andar. No está mal igual, hay algunos de estos que funcionan para autos, ¿no? Que se sincronizan con el sistema del auto y no te dejan ni andar ni en auto ni en bicicleta. Alcolock, no sé si les gusta entonces este me candado con alcoholímetro. Si lo comprás vos. No te lo vas a comprar. Claro, si no vas a hacer okay con vos mismo. Decís, pongo un contacto de emergencia, mi número. Sí, okay. El del Diego. Sí, ya está. Bueno, hasta ahora nos ponemos el negocio de sellos. Este lo dejamos por un costado. Sí. Heladería, este es para las dos, especialmente para Juli. Ah, bueno. Para la gorda con helado. Sí. Bueno, ¿quién es la gorda con helado? ¿Sos la gorda tenés con helado? Que volver con eso, de alguna manera. ¿O no? Un momento. ¿Cómo es tu arroba? Tenés que volver con eso. ¿Sabes que lo extraño? Ay, claro. ¿Cómo que en decía? Este caso hay un nuevo gusto de helado que es el helado santo. No sé si escuchaste de esto. No. Aleluya. Es un gusto de helado nuevo que viene de Europa en honor al Papa Francisco. Oh. Wow. ¿Sí? ¿Y a qué sabe? ¿A qué sabe? A gloria. Ya te voy a decir. Combina una base de crema de avellanas naturales tostadas con cacao y un granizado de chocolate amargo. ¡Aleluya! Muy bien, aleluya. Aleluya. Pero es una ¿se consigue acá en Argentina? Se llegó a la Argentina. Ah. Empezó a estar en muchas heladerías artesanales, todo lo que es heladería artesanal en Córdoba. Y vayan buscando por ahí el gusto Aleluya. Aleluya de Dubái se viene. Uy, la puta madre. ¡Ay, no des ideas! No des ideas. Joder con Dubái. Bien, todo bien con Dubái. Basta con el chocolate. La receta fue desarrollada por la entidad europea Art Glaze y fue aprobada, por supuesto, por la Asociación de Fabricantes de Helados Artesanales. Es un helado totalmente oficial en homenaje entonces al jubileo cristiano y también al Papa Francisco. Mirá, o sea, qué lindo. Rufus Wainwright. Es Re Shrek esta parte. Te están cargando el kilo ahí todo. ¿De qué querés? El kilo entero de Aleluya. ¿Le puedo probar el Aleluya? Le decís, ¿no? ¿Cómo no? No te hagas la viva con Aleluya. Pero mirá si te da a probar y decís, no me gusta. No me gusta. No, ya lo tenés que pedir. Por favor, estoy re para un kilo de Aleluya ahora. Uy, sí. Re. Qué espectacular. Qué hermoso, pará. Aleluya. Todo lo que gente que se está levantando ahora. Con gente que está trabada en la Panamericana. No hay trabación ahora. Dejemos Aleluya y les cuento el cuarto invento que está inventadísimo. Uh-huh. No es una idea en realidad, pero es una idea para que me digan si lo compro o no lo compro. A ver. A mí el algoritmo, tanto en TikTok como en Instagram, me muestra secadoras de ropa portátil. No deja de mostrarme esto y yo estoy a un pelito de comprarme porque... Lo sabe. A partir de 40 mil pesos es un artefacto chiquitito que lo enchufás. Algunos tienen batería, tiene una percha y tiene una funda térmica en donde vos le podés enganchar con perchas cuatro prendas, enganchadas con percha. Sí. Lo cerrás con el cierre de esta funda térmica y en una hora te seca la ropa. Mm. Y le saca el olor. Es mucho una hora. Ventilado, pero es el mínimo, una hora, ¿eh? Te digo que si tenés secador de ropa que en algún momento supe tener, tarda más o menos eso, depende de la prenda también. Tengo un invento de Villa Crespo, que es el frío-calor, que uno ya, cuando ya lo tenés prendido, el aire acondicionado en frío-calor, si es que tenés la suerte de tener, ponés el tender abajo. El tiempo que lo tenés. Yo, por ejemplo, si digo, che, qué frío, voy a prender el frío-calor, que trato de hacerlo con mucha discreción, pero que a veces hace falta, digo, aprovecho y lavo ropa. Porque en el mismo ambiente pongo debajo el tender con la ropa y se te seca en el mismo tiempo. Bueno, pero me gusta este artefacto. Me gusta. Está a partir de 40.000. Después si lo encontrás muchísimo más caro en otros lugares, tipo Shein. No voy a comprar en Shein todavía, me niego. Sí uso ChatGPT, no consumo cosas en Shein, no compro. Entonces no me compro. Es un gasto que no significa nada. Es que ya querés acordar, es primavera, se te secas ahora. Bueno, entonces un localcito en Palermo, acá o en algún local que esté en alquiler, de sellitos y helado. Sí. Venta online. No pagamos el alquiler. Y pero el helado Aleluya. Y te lo lleva una moto. Dale. Delivery. Monaguillo. Monaguillo. Una moto. Punto Caramelo. Pull it up down, I've tried all such a lie. Expreso en Punto Caramelo a las 11:03. Ya llegó nuestro invitado Rafa Ferro, en un ratito nada más charlando con él y como un jurado especial del Soñando, el certamen que ya sabes, donde compiten tus sueños con famosos, con famosas, por haberte quedado scrolleando, se colaron en tus sueños, se metieron artistas, que, actrices de En el Barro, mezclados con Santo Biasati, con un Luis Otero, un poco de, ¿no? Todo lo que te hay en el residuo del cerebro, se mezclan los famosos y generan un sueño digno de contar. No solo digno de contar, te podés llevar un terrible premio, que son dos noches en Hoteles Dazzler by Wyndham, donde los sueños no se quedan solo en la almohada, se hacen realidad, tenés un buen descanso, mejor ubicación, un desayuno que parece salido de un sueño, puedes mezclar lo que quieras. Si vos querés comer chipá con melón, con crema americana y tirarle arriba té común, té negro en hebras. Fuerte, igual, sí. Más un alfajorcito, ¿no? De maicena. Claro. Vos podés hacer lo que quieras. Es hermoso, obvio. La verdad, amanecer en un hotel, bueno, dos noches, así que vas a tener dos amaneceres. En donde quieras, de todos los Dazzler que hay. Buenos Aires, Rosario, Montevideo, Asunción, entre muchos más. Entrá en dazzlerhoteles.com para chusmear y descubrir cómo transformar tus noches en experiencias inolvidables, porque Dazzler by Wyndham, ahí los sueños te acompañan, vayas donde vayas. Vas a llamar al 4775-6688, ya vamos tomando nota de quienes tengan sus sueños para relatar. 4775-6688, y con el staff, con Mariana Rúfalo, con Jen Besos y hoy con Rafa Ferro, van a ser los jurados de tus sueños. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, energía argentina. Empezá el día combinando Nutella con todo lo que más te gusta. Combinala con tostadas, con medialunas o con frutas y disfruta de desayunos increíbles. Porque Nutella está hecha con avellanas y cacao de la mejor calidad. Tus desayunos combinan con Nutella. Baja dulce con avellanas y cacao. Exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas, exceso en calorías. De acá en más, con María O'Donnell. Lunes a viernes, de 6 a 9. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Vení a YPF, raspa y viaja a Italia a conocer a Franco Colapinto. Con tus consumos participás por un viaje a Italia para un encuentro único y llenarlo de energía argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo 3. Vigente desde el 1 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025 inclusive o hasta agotar stock. Exclusiva socio Serviclub abonando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF. YPF Sociedad Anónima. Quit 30-546-68997-9. ¿Sabés cuánto te acompaña un mate Rey Verde? Rey Verde se la banca todo el día por su molienda fina de padrón uruguayo y ese sabor intenso equilibrado hasta el último sorbo. Con Rey Verde, tu mate evoluciona. Para el titán de la vida, cada obstáculo es una oportunidad. Y para superarlos, llegó la nueva Fiat Titano. Subite con una financiación de hasta 20 millones a tasa 0% por 18 meses. Apúrate que los cupos son limitados. Nueva Fiat Titano. Para los titanes de la vida. Más información en fiat.com.ar. Urbana Play 104.3. Estamos en X. Arroba Urbana Play FM. ¿Por qué decimos en Full que lo primero es el café? Porque la mañana empieza con un buen café o no empieza. Porque una reunión siempre es mejor con café de por medio. Porque no hay mejor manera de encarar un viaje que con el café que más eligen los argentinos. Porque alrededor de un café arrancan las mejores cosas. Full, lo primero es el café. El clima cambia, pero tu comodidad se mantiene. Instala un cerramiento de toldos ya en tu quincho, galería, balcón o terraza y disfruta del placer de estar al aire libre incluso en invierno. Somos fabricantes y realizamos instalaciones en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Este invierno no quedan excusas para quedarte adentro. Mándanos un mensaje para cotizar. Encontranos en Instagram como @toldosya o en nuestra web toldosya.com. Con Inalpa, abrís, volcás, creás. Inalpa es todo eso que te hace bien. Abrí, volcá y crea tus platos. Natural, siempre listo en tu mesa. Abrí, volcá, crea tu Inalpa. ¿Y vos qué lata de Inalpa vas a abrir hoy? ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, lo importante es lo que no ves. Por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresa, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que comprás? Comprá tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conoce más en ypfgas.com.ar. Hola, somos la Delio Valdés y te invitamos al Movistar Arena. El 27 de noviembre vení a compartir la presentación de nuestro último disco, El Desvelo. La Delio Valdés en el Movistar Arena. Entradas disponibles en www.movistararena.com.ar. ¡Les esperamos! ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, energía argentina. ¿Sabés cuánto te acompaña un mate Rey Verde? Rey Verde se la banca todo el día, por su molienda fina de padrón uruguayo y ese sabor intenso equilibrado hasta el último sorbo. Con Rey Verde, tu mate evoluciona. Vení a YPF, raspa y viaja a Italia a conocer a Franco Colapinto. Con tus consumos participás por un viaje a Italia para un encuentro único y llenarlo de energía argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo 3. Vigente desde el 1 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025 inclusive o hasta agotar stock. Exclusiva socio Serviclub aunando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF. YPF Sociedad Anónima. Quit 30-546-68997-9. Urbana Play 104.3. We've been doing all this late night talking about anything you wanna. UrbanaPlayFM.com. Now you're in my life. I can get you off my mind. Somos la radio que ves. Punto Caramelo. Los sábados de 10 a 13. Con Julieta Pink. 11 y 11, y ya llegó Rafa Ferro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Favor, para sí, los que bueno, se levantaron a las 6 de la mañana. Totalmente. Ya almorzaron. Sí, buenas tardes. Están para una siestita. ¿Te quedás un rato? Sí, me quedo. Vamos me quedo, a charlar y vamos, vas a ser jurado del soñando. Qué bueno. La gente cuenta sus sueños y los vamos a juzgar. Y puntuamos. Puntuamos y se llevan dos noches de hotel, así que no se puede quejar. La audiencia no se puede quejar. No, por favor. Rafa Ferro en segundos con nosotras en Punto Caramelo. Got a lot of things to learn. Said I would and I believe in one day before my heart starts to burn. So what's the matter with you? Sing me something new. Don't you know the cold and wind and rain don't know. The only seems to come and go away. Times are hard when things have got no meaning. And I found a key upon the floor. Maybe you and I will not believe in the things we find behind. En el más monumental, en el estadio de River Plate, va a estar Oasis en Argentina. Los hermanos, que duren, ¿no? Que no se peleen. Ay, por favor. Ah, ¿volvieron a estar juntos? Volvieron a estar juntos y van a... porque necesitan guita para... Y el Monu. Está bien. Pero escuchame, dejemos de lado un rato, hagamos tarasca de nuevo porque no me jodas. Dale, después nos odiaban. Peleamos, pero con toda en el bolsillo. Claro, por claro. Por repartirla, ¿no? Es una buena venta esta del show, me dijeron, de comercial. Ya está Rafa Ferro con nosotras y estamos charlando fuera de aire. Gracias. La audiencia de invitada. A ustedes, la nota arrancó hace 10 minutos, nada más que... Está terminando, de hecho. Ya no tengo nada más para contar. Muchísimas perdón. Gracias por venir, en serio. Un placer. Adiós. Siempre le pedimos perdón a los invitados, a las invitadas, porque como nos da un poquito de culpa que el sábado tal vez es un día para dormir un poquito más o para no poner el despertador, y decimos, anoche seguro dijeron, uy, cierto que tenía esto. Te pasa. No, pero yo soy insomne, no duermo directamente. Y justo a mi novia le prestaron un perrito chiquito así, que jodió toda la noche, así que no dormí, básicamente. Claro. Y justo las dos horitas que dormí creo que fueron antes de venir. Dije, ahora tengo que ir a lo de estas. Y bueno, y se va a relacionar con ser jurado del Soñando, porque a veces cuando uno duerme mal o duerme de a cachitos, sueña como recontra loco, como no, viste, puzzle. Cualquiera, sí, total. Total. Bueno. ¿Y esto lo hacen siempre, de los sueños? Sí, es un éxito, ¿no? Nunca te enteraste. Sí, un formato lo quieren comprar de afuera y no... Sí. Pero yo puedo llamar para... ¿Vos llamás? Está buenísimo el premio, puedo hacerme el que... ¿Sí? Podés, pero como oyente y usando tu segundo nombre, pues no, si no no ganas. Famosos sí, no ganan. Claro. Porque ya están en los sueños. El famoso no gana. Y es que es su vida real, estar entre otros famosos, entonces como que soñás con tus compañeros de trabajo. Claro. Bueno, nos vamos a meter en Soñando en un ratito, pero queremos que nos cuentes de Agujas. Vas a estrenar hoy, vas a presentar tu libro. Sí, sí, toda una novedad para mí. Toda la vida como muy lector, uh-huh. Enfermo lector. Últimamente, cuando me preguntaban, decía que soy como que es como un vicio más. Sí. O sea, como el que deja, perdón, por el horario, por la cocaína, uh-huh. O sea, el cigarrillo. Es como que no puedo dejar de leer, me encanta. Y toda la vida fantaseando desde chico, con muy groupie de los escritores. O sea, me cruzo con escritores como que... Mick Jagger, sí. Sueña con escritores, Rafa. Sueño, claro. Escritores famosos, claro. No, pero hay algunos escritores que si me los cruzaría... Sí. Algunos están muertos, digo, pero es como que me... ¿Quién? ¿Alguno? Pierdo la dignidad. No, Bolaño, por ejemplo, claro. Un uh-huh. mexicano. Di Benedetto, un argentino, yo uh-huh. qué sé. Y bueno, y me había anotado en un taller de Virginia Cosín que había una consigna, empecé a escribir eso. Me dijo, che, esto está bueno, edítalo. ¿Te parece? Bueno... Nos colgábamos en el tiempo y empecé a ir al taller de Fabián Casas, que lo uh-huh. recomiendo, taller nómade, espectacular. Sí. Y el coronel, le dice el coronel, no sé por qué, Cecilia Di Genaro, que es como la asistente, la que arma todo, también me dijo, ¿tenés algo escrito? Y lo vi y me dijo, che, esto está muy bueno. Yo siempre pensando, bueno, viste, el cholulaje es el conocido, sí. El libro del conocido, autoayuda, ¿no? El síndrome de impostor total. Total, síndrome de impostor total. Porque al editor, te juro que 10 veces me dijo, no me rompas más las bolas. Sí. Porque acá le decía, che, Gabo, es de Caleta Olivia, sí. Que es buenísima la editorial de poesía. Che, sí, me estás editando porque soy el actor que ya entrar en el ítem. ¿Viste? Porque decímelo, mucho actor. Claro, decímelo, sí. No lo publique, total. Y bueno, y se copó él también, y sí, yo hice la presentación, no lo puedo creer, tengo muchos nervios porque es lo que me sigue haciendo el impostor. Sí. Como que vos empecé a dar clases, no sé, cursos de tenis. Totalmente. Julieta Ping hoy les va a dar, claro. Como cómo. Entonces, un poco me da eso, pero sí estuvo toda la vida atravesada la escritura, mis dos padres muy lectores, todo, pero esas cosas que uno tarda mucho como trabas en atreverse. Uh-huh. Ahora con todo lo que está pasando, todo el quilombo, yo qué sé, post pandemia también. Me dice, qué mierda, voy a sacar un disco, voy a... ¿A quién le importa, aparte? Sí. Que es lo que le digo mucho a mis hijos, que es un poco verso también, pero digo, lo importante es hacer, porque viste que todos hacen de todo un poco, Toto, ¿verdad? Música, escriben. Toto, por ejemplo, acaba de terminar su primer largo como director. Digo, lo más fantástico es hacer. Uh-huh. Pero es mentira, ¿viste? Porque después te gusta que a alguien le guste. No, por supuesto, claro, pero el mensaje de padre está muy bien. Está muy bien como padre, claro. Sí, sí. Pero es espantoso porque yo pensaba, hablaba con un amigo, digo... dale, no me versé, le digo. No, pues yo le decía, no, no, el premio es haberlo hecho, que me sí. lo editen, está buenísimo. Ah, dale, dale. Sí. Y es verdad. Claro, obvio. Porque bueno, viste que esto coso de te escriben 100 que dicen, che, está bueno, pero uno, bueno, dedicate otra vez a claro. otro, que te salía más o menos pero mejor. Te importa, estás con las redes y demás, viendo si hay un... Uy, siempre hate, muy ¿no? poco de... Si somos de la lectura, por ahí estabas más alejado de la pantalla. No, recontra, uh-huh. recontra no. O sea, sí. está bien dicho, ¿viste? Que recontra, bien escribe. No. Estamos re bien, recontra, no. Va por ahí el libro, sí o sí no. Claro. Cuando lo editaba les costó. Sí, este. No, no, no mucho. Creo que ahora por primera vez tuve como un hit, uh-huh. Porque soy medio anti-redes. Y tuve un hit por una cosa de Uber que empezó a dar vueltas. No sé si. Que una chica tomó el Uber y eras vos. En el taller este nómade que hace Fabián, bueno, por empezar, el actor tiene unos baches tremendos, uh-huh. tenés baches. Obvio, está la fantasía el laburo, que claro, el actor sí. siempre tiene laburo, que es millonario, y cuando labura pues no quiere. Y que está lleno de guita, claro, ¿viste? Se tomó un año sabático. Totalmente. Y no, y hay meses que tenés un montón de cosas. Entonces, algo a mí que siempre me interpeló era, ¿qué haces? Digo, vos, Julieta sí. Pink. Se va a la radio, te quedás 7 meses sin radio, acostumbrada a venir todos los días. Digo, no, me muero. ¿Qué haces cuando...? Y al actor le pasa, ¿viste? Sí. Y entonces empezó siempre con un laburo. Hay una película que puse en YouTube que se llama Guerrero sin Batalla, que es como actor sin laburo. Uh-huh. Y en este taller como que también te mandan mucho, te abre bastante la cabeza como de salir a pescar diálogos, a ver qué piensa la gente, bla, bla, uh-huh. bla. Era un poco eso y un poco eso de decir, bueno, a ver, sí. si esto se extiende para siempre, sí. yo, 4 hijos, tengo que salir a laburar de nuevo. Uh-huh. ¿Puedo? ¿Entendés? Como probarme, bajar el ego. Bueno, sí. empecé con el Uber a manejarme, recopé con las historias, escuchando diálogos. Sí. Pienso que el próximo libro va a ser de eso. Qué bueno. Todo de pescar todos diálogos, cosas. Obviamente la señora, vos no sos el coso. Zafaba con la más fácil. Estoy estudiando por un personaje, señora, una especie de taxista sí. porteño. Al día siguiente que manejé ya Clarín, puedo hacerte una nota. Pero todo era como medio amarillismo, pobre, el actor está sí. todo mal. Y era un poco experimento, claro. pero era un poco yo preparándome por si se viene apocalipsis y hay que sí. laburar de ferretero o de mozo, totalmente. Lo que sea. Experiencia y sobrevivencia. No se me va a quedar ninguna medalla. Total. Digo, bueno, y ahí sale Agujas y nada, ahí está. Bien, ¿y el proceso de escritura cómo fue? ¿Te iba viniendo la inspiración y le dabas bola o metódico de tener un horario y decir, bueno, voy a escribir? No, metódico no sé, siempre es caótico. No, con los vínculos. Tratando de ordenar ese caos. Vos pensás que los 4 hijos son de 3 gestiones, o sea, todo vínculo, todo qué difícil, caótico, ¿no? Como el Excel mental. El Excel mental, los horarios, el dinero. La logística. La logística, todo, sí, bastante uh-huh. complejo. Por suerte me llevo espectacular con las 3 madres, las amo. No sé si ellas a mí, uh-huh. pero sí, ¿cómo empezó? Bueno, empezó así, pero es como muy más ecléctico. Lo fui armando, es como, siempre como, yo antes de ser actor era deportista, profesional, entonces siempre... Siento que en general hay como... Siempre fue una búsqueda de esto de quién soy, una búsqueda de lenguaje. Uh-huh. En un momento el deporte como que no me alcanzó, me pasé actor. O sea que también otra vez impostor, siempre impostor, sí. ¿viste? y me encantó la actuación, bla, bla, bla. Pero cuando yo empecé a actuar, más quería ser autor. Que o sea, dirigir, escribir. Bueno, tardé un montón en hacerlo. Porque tuve la mala suerte de que me llamaron muy rápido para laburar, siempre digo, al revés. La mala buena suerte, claro. La mala buena suerte, porque por un lado decís que bueno, pero todo, a veces cuando no tenés, digo, le toca agradecer a estos baches, ponele. Claro, que te permiten. Si vos te tuvieras un bache ahora, ustedes, digo, sí. te tenés que retransformar en otra cosa, claro. y eso a veces trae buenas cosas, ¿viste? Uh-huh. Como, si no ya es como que también tenés una cotidianidad, una rutina... Y que te pase eso, que te parece malísimo en un momento, pero también te espabila. Te espabila. Uh-huh. Espabilate, no, amigo. Espabilate, no es algo deseable, por supuesto, nadie se queda sin laburo con no, un bache. No es deseable, es porque ahí te das cuenta que los que se quedan sin laburo, por eso también esta cosa, el mandato, el hombre proveedor y bla, bla, sin laburo, como que te podés, esto también se hablaba en el taller de Fabián, de te come el coco, sí. el tiempo y ta, ta, ta. Pero bueno, viste como esa, la berretada, muy muy cierta, igual de la crisis, esa oportunidad. Uh-huh. Sí. Ahí te tenés que o te matás o te reinventás. Te reinventás total. Bueno, hoy presenta su libro que se llama Agujas, que ya está en librerías, lo pueden ir a buscar, en Costa Rica y frente a Plaza Armenia. Exacto. ¿Cómo se llama la librería? F. Fondo de la Cultura Económica. Sí. Bien. Sí. ¿Y a qué hora? Por ahí alguien está por ahí. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde se acercan, sí. Y lo ven al autor. Sí. Puede firmar ejemplares. Puedo firmar ejemplares y voy a rifar paltas. Porque tengo un árbol de paltas. Era buena, ¿no? ¿En serio? Es muy buena. O sea, bueno. Ojo. O sea, la gente va por eso. Pero digamos, es espectacular. Ese es el viral de hoy, mirá. Obvio. Ya se fue el del Uber y el de la palta. Totalmente. ¿Tenés árbol de palta? Es buena, ¿eh? Sí. No, tengo un árbol de palta en el fondo. Son millonarios. No, vamos a buscar. Pero cientos de paltas. Claro. Cientos. A veces caen y si no las agarras temprano, los pajaritos le dan. Claro. Pero cientos de paltas. Claro, muy buen colesterol. Bueno, tienen los pajaritos. De hecho, firma el libro con una palta. Mi hijito más chiquito, que tiene carácter comercial, hace 2 años en esa casa, como salía a la vereda a venderlas. Excelente. Con Excelente. Mi madre, la abuela. Tiene el ejemplo no sé del lo que padre, vendía. ¿Eh? No sé lo que vendía. Es que claro. Sí. Claro que Uber, sí. Vendedor de paltas. No, pero hay que laburar. ¿Trajiste, Rafa? No traje porque no vengo de casa. Dicen que haga el sorteo de paltas en el. Para mí, Ventura, por favor, te lo pido. Sí, van a ir por eso, nada más. Claro, cuando entra un ahí se lleva un libro, se llevan todos paltas. Llevá y repartí. Como hasta agotar el stock. No, me gusta más no el sorteo. Sí. Me gusta más el sorteo. Sí. Porque decía, las tengo ahí. Le agrega emoción. Número 4. Sí. Muy bueno. Bien, lo lúdico. Y se van. No esperan la charla del libro. No, al final. Ahí el sorteo al final. Así hace el gancho. Tienes razón. Así garantizas. Chicos, banquen porque. Claro. Miren que hay un gran sorteo. Claro, si está el sorteo al principio, no se quedan. Bueno, sí se va a quedar Rafa Ferro, porque va a ser jurado del Soñando. Sí. Para mí, muy interesante su mirada. En el 47756688 cuentan su sueño, donde se han metido famosos, famosas de la República Argentina, del mundo, lo relatan, va a tener un puntaje y se pueden llevar 2 noches de hotel Dazzler by Wyndham con Rafa Ferro de invitado en Punto Caramelo. Punto Caramelo. Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos. Esas caras diciendo que todo va a estar bien. Y va a estar bien. Cantando a pesar de las llaves. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. No quiero quedarme sentado, no quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Ya pasó el tiempo y espero saber por qué. Estando tan lejos no te quiero. Es larga ya no duele el frío que te trajo hasta acá ya no existe acá No existe ese frío que te trajo. No quiero quedarme sentado. No quiero volver a tu lado. Creo que me gusta así. Adentro llueve y parece que no. Punto Caramelo. Se encienden las luces y gira la escenografía porque comienza este, el certamen de sueños más importante de la República Argentina, donde sus historias, los personajes que se meten en sus pensamientos, en esos sueños cortos o de toda la noche, esa persona que suena un largo, ¿no? Que sueña un señor de los anillos y se despierta solo cuando suena la alarma. Hay tantos ejemplos de cómo soñar que acá el jurado va a tener el honor de decir su veredicto. Tenemos a Mariquena Rúfalo, buen día. Buen día, un sueño estar acá, un sueño bárbaro. Y fue inspirador ese relato porque soñar un señor de los anillos es poder dormir una siesta como de 3 horas 20, 4 horitas. Así que para esta tarde, para este fin de semana, la propuesta es soñar trilogías. O por lo menos películas de más de 3 horas. Un perfecto. Titanic, sí. O sea, pensar en soñar con esos famosos. Un viaje a Rosario durmiendo. Poquito más, te iría. Poquito más. Rosario y te pasas una horita. Paraste una horita a comer. Gracias, Mariquena. Jen, besos, ¿cómo te va? Hola, muy bien. Con un poco de sueño hoy, porque estoy haciendo un paper de sueños intermitentes. Y estuve en los sueños de personas que durmieron con cachorritos anoche. Entonces lloraban, se despertaban, volvían a dormir. Y esos sonidos se metían en los sueños y era como todo muy playero. Sí, gracias. Así es. Gracias, Jen. Recibimos a nuestro jurado invitado, Rafa Ferro. Buen día. Buenas tardes. Buenos días. Al actor se le suelen meter colegas en los sueños. Sí. Nacionales, sí. Internacionales. Ojalá internacionales, no, más nacionales. Más cabotaje. Total. Más cabotaje. Sí, todo el tiempo. Bien, y se dialoga, se ve como un famoso, se ve como un par. Se ve como un resentido. Un resentido. Bueno, si este guacho, mirá lo bien que le está yendo. En los sueños tiene laburo este hijo de puta. Claro, y lo matan. Claro. Lo matan en sueños. Muy bueno. Buenos guiones, aparte sueños de autor. El famoso sueños de autor. En el 47756688 estamos esperando tu historia. ¿Ya hay alguien en línea? Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Juan. Juan, ¿de dónde sos, Juan? Soy de Florida. De Florida, perfecto. ¿Estás listo para contarnos tu sueño? Sí, estoy. Bueno, la pista es tuya, Juan. Adelante. Bueno, me pasó que iba caminando como por una costanera y me encontraba con vos, con Julieta y con Seba. Ajá. El tema es que ustedes eran matrimonio y iban con 5 niños. Iban como discutiendo, bla, qué sé yo. Y yo como, ah, son ustedes, los puedo saludar. Sí, ¿qué tal? No, bien, soy re fan de Vuelta y Media. Y vos como que, ay, me quiero matar. Y, mirá, qué copado. Y yo, sí, me encanta mucho la sección esa cuando cuando empiezan a hablar y hacen como una situación y es todo muy gracioso y qué sé yo. Y ella como, ay, no, me quiero matar. Pero, bueno, sí, ¿qué más? Y de repente estábamos en un auto, como si fuese una... como una combi, digamos, y nada, eso, y yo estaba muy pesado hablándoles de que era re fan de Vuelta y Media, y ustedes discutiendo con los niños y nada, cinco. Y después me desperté. Y sí, que con ese semejante quilombo, la combi tiene un montón de asientos. Juan, vamos a ver qué dice el jurado de este sueño. Jen, besos. Juan, dubitativo. Arranca dubitativo. No sé si sos de Florida. ¿Sos de Florida? Te pregunto. Florida, USA. No, en realidad soy de Río Negro, pero hace como 5 años ya que vivo en Florida. Y... Por eso dudaste. Bueno, vas a tener un punto más por ser de Río Negro y por esa duda. Cinco niños, una pareja radial. Los cinco niños son el resto del equipo de Vuelta y Media, ¿no? Son 7, ¿acaso ustedes? Mirá vos, bueno. Wow. No me gusta que decís discutiendo con los niños. No me gustó esa parte. No me gustó esa parte. Oscuridad. Se pudrió. ¿Tenés hijos? ¿Tenés? No tengo. Bueno, sos el chofer de ese micro que lleva a esta troupe y espía, ¿no? Como un alma así de stalker. Así sos vos. Te felicito por ser fan de Vuelta y Media y de esta dupla. Mi puntuación es un 7. Nada mal, Juancito, bueno. Arrancaste. A ver qué nos dice Rafa Ferro. ¿Cómo lo viste? Juan, vos sos la mala de siempre del jurado, ¿viste? Estas a veces cosas sí, afuera, a veces no, mala. Rafa. Juan, perdón, voy a ser de malo. Voy a ser de malo porque... Hágalo más. Justo soñar con vos y con Coso para... Perdón, Juan, pero para conseguir el hotel... ¿Te sonó demagogo? Me pareció, Juan, perdón, me pareció que ni soñaste eso. Uy. Disculpame, disculpame. La pachaneó. Seba, Wine, Rachicoso, me pareció que no. Quisiste comprar por ahí, te pido mil disculpas. Te voy a poner un... No, está bien, es que fue muy casual porque soñé anoche eso, o sea, fue muy casual. Mirá, qué loco. Y venía recién en el auto y fue como, bueno, y llamo de una. ¿Escuchaste el programa ayer, Juan? ¿Escuchaste Vuelta y Media? Escuché hasta las 5, porque a las 5 entro a laburar, así que después de eso ya no. Puede haber quedado ahí en el residuo mental. Sí, bueno. Sí, además tengo la radio siempre puesta en el auto, entonces hoy me subí al auto y escuché justo la sección esta. Claro. Pero bueno, está bien, tiene todo el derecho de no creer. No, perdón, bueno, pero me sonás muy simpático, iba a ponerte 5, te voy a poner 6. Divino, hermoso, Juan. Vamos a ver qué nos dice Mariquena Rúfalo. Juan, bienvenido a la pista. Me gusta que lo contás como me pasó que iba caminando por la costanera, como que estabas metido en el sueño, como si hubiese sido parte de la realidad. Me gusta todo lo que dialogaste. Y Julieta dice, ¿qué vas a qué? Y yo dije, como fuiste haciendo todos los diálogos, me parece que tenía cero contenido el sueño. Y eso para mí le dio verosimilitud. Bueno, es que dijiste divino y pasó esto. No pasó nada en tu sueño, no quedaba nada claro. Así que eso me dio que tenía un poco de verdad. A ver cuándo la próxima soñas con Punto Caramelo, Julieta Yul, claro. Con Rosales. O con O'Donnell, ¿no? Con O'Donnell, con Chapa Varga. Como, viste, repartir un poco la programación en tus sueños. A mí me gustó y tu nota es un 8. Felicidades. Epa. Muy bien, Juancito, tenés 21 puntos. Qué bondadoso. Nada mal, vamos a escuchar a tu contrincante, quédate atento, ¿sí? Dale, gracias. Beso grande para vos. 4775-6688. Tenemos jurado a Rafa Ferro. Gran sección esta del soñando, lo digo yo. Así que sos vos, claro. Así que no hay duda. Hola. No le discutan, ¿eh? Hola, buen día. Buen día, ¿cómo te llamás? María José. María José, ¿de dónde? De La Plata. María José, ¿de La Plata estás lista para contar tu sueño? Sí, estoy lista. La pista es tuya, Majo. Bueno, este sueño fue hace tiempo. Uh-huh. Pero se me volvió con los videos de María Becerra chapando en la nueva serie. Epa. En el barro. Sí. El sueño comienza así. Estamos como en un Lollapalooza, un festival de música, con mi pareja. Y lo pierdo. Tipo, mucha gente se pierde y nos perdemos. Y me encuentro con María Becerra. Opa. Sí. María Becerra me ve como angustiada, como buscando, y me dice, che, ¿qué te pasa? Y le digo, no, que perdí a mi novio. Bueno, yo te ayudo a buscarlo. Y nos metemos como entre los pasillos de los escenarios y me ayuda a buscarlo. Y como que en el momento me dice, che, qué linda que sos. Ay, le digo, gracias. Vos también sos muy linda. Y como que me acaricia y ahí empezamos a chapar. Ah, bueno. Se joteó. Y fue casi como el video este de barro. Dije, ay. Potra. Bueno, chapamos así acaloradamente y me dice, bueno, vamos a continuar buscando a tu novio. Vamos a buscar a mi novio, lo encontramos y mi novio me dice, te vi. Y yo le digo, ¿por qué no me invitaron? Me dice. Y yo le digo, No, porque quería solo conmigo, bebé. Claro. Y ahí me despierto. Quería solo conmigo, bebé. Mirá la frase que regala. Tremendo para desmenuzar. El jurado está a dos manos justamente escribiendo. ¿Qué nos dice Jen Besos? María José, ¿te dicen Majo o te dicen de alguna otra manera también? No, Majo. Majula, Majito también. Sabés que vos estás diciendo que esto lo soñaste hace un tiempo y ahí me hace desconfiar porque la serie En el Barro está hace poco disponible en la plataforma. Pero dijo que le hizo acordar ese sueño a lo que vio ahora. Ella se vio ahora en la protagonista. Hecho, volvió. ¿Puedo decir algo? Por favor, sí. Ella estaba de novia con Roger Kim en el sueño mío. Ahí puso la tapa. Sos alta groupie de María Becerra. Sí, ahí voy entendiendo. Bueno, el Lollapalooza es tu líbido. Bueno, como muy variadita. Qué buen lineup. ¿Viste En el Barro? No la vi. Bueno, mírala porque sos la zurda. Sos Lorena Vega, que estuvo acá la semana pasada. Sí, la vi. Te felicito por chapar, la verdad, porque eso es muy difícil a veces de concretar en los sueños. No hay tiempo. Entonces, chapar en el sueño ya. Exacto. Te felicito por no despertarte. Eso ya tiene tres puntos extra. En el sueño estás representada por tu novio. Sos tu novio. Y vos sabés bien por qué. Mi puntuación es un 7. ¡Apa! Muy bien, Majo, a ver qué nos dice Rafa Ferro. ¿Cómo es la línea final? ¿Me quería solo a mí, bebé? Sí, que quería estar solo conmigo, bebé. Bebé, no, esa me mató. Con ese final, no, me pareció espectacular, muy vivido. Lo del chape. Para el mí chape no fue muy sentido, porque yo me levanté como caliente en ese momento. Me imagino. Claro. Con calentura, sí. ¿Y tu novio, el del sueño, sigue siendo el novio de ahora? Sí, está acá al lado mío. Estamos en la cama, está acá al lado mío. Ah, pensé que lo habías dejado por María Becerra directamente. No, me da bola, bueno. Olvídate, ¿no? Regalado, claro. A mí me encantó. A mí me encantó, lo vibré, lo viví. Yo te pongo un 8. Muy buena nota. Muy buena nota. ¿Qué nos dice Mariquena Rúfalo? María José, bienvenida a la pista. Me gusta decir María José. El nombre que te eligieron, María José, bien completo, no apodo, no nada. Te has puesto seria para contar esto. Me gustan los sueños retro. Me fascina cuando llega este certamen un sueño que lo tenían ahí guardado diciendo, menos mal que está el espacio para poder contarlo. Y pasa mucho que un sueño que vos tenías por ahí completamente olvidado, ves una escena y decís, vuelve. Esto sí lo soñé. Y sos una afortunada que volviste a soñarlo. Eso es lo que la vida ya te ha regalado algo. Podrías no ganarte el premio porque ya tuviste ese regalo. Siento unas ganas de perder a tu novio inmensas en tu relato. Chau novio, y quería solo conmigo, bebé. Creo que la frase que va a ser remera y que puede ser parte de una nueva canción de María Becerra. Lo dejamos ahí en el éter para que suceda. Me gustó como tu relato. No sé cómo seguirá el día de hoy ahí que está caliente con el novio en la cama. Y nada bueno, más. Bueno, que aproveche. Por eso mismo. Una buena nota tenés y es un 7. Felicidades. Muy bien. 22 puntos. Gana Majo y se va con... Se va, por un punto te vas con tu novio, con quien quieras. O con María Becerra. Con quien quieras, te llevas dos noches en el Dazzler. Con el baby. Nuestro amigo Juan no se va con las manos vacías, se lleva entradas de cine para seguir sumando imágenes para soñar luego. Así que nada mal. Les mandamos un beso grande. No cortes, María José, que te vamos a contar cómo encontrarte con tu premio, ¿ok? Qué hermoso. ¿Estás ahí, Majo? Sí, sí, perdón, ya arrancó. Yo pensé que Arranconi. Te mandamos un beso grande. Mandamos un beso grande para vos. Le agradecemos a nuestro jurado invitado, a Rafa Ferro. Gracias. Éxitos con agujas. Muchas gracias. Y muchas gracias. Nos estamos viendo en cualquier momento. Gracias. El aplauso para... Abrazo. Punto Caramelo. La la la, it felt like ooh la la la. Caramelo. No estás soñando. Es sábado por la mañana. En Punto Caramelo a las 11 de la mañana, 49 minutos. Todavía con mate en mano, en cualquier momento pasa a otro tipo de infusión, porque así se nos hace la mañana, el mediodía, luego de picar algo, tal vez nos vamos a tomar un heladito a Volta, porque podés vivir una experiencia distinta. Coffee Beats by Volta, hoy sábado 23 de agosto, vas a disfrutar un buen café, helados, opciones dulces y saladas, DJs musicalizando, podés disfrutar en familia, con amigos, distintas actividades va a haber en Coffee Beats by Volta, Avenida Libertador, 3060 en Cava, hoy sábado 23 de agosto, de 4 de la tarde a 10 de la noche, y nosotros vamos a estar en vivo hasta la 1 de la tarde. Se viene Adentro y Afuera, una sección muy esperada, porque es agenda, agenda pura. Lo que tienen los programas de radio que se precian de tal. Y si hay algo que este programa hace es preciarse de tal. Sí. ¿No? Esa es la bajada. No es la bajada. No, al final no quedó. Ah, ¿no quedó? Quedó otra bajada. Otra bajada. No, bueno, entonces escuchemos a Charly García, que eso sí, no defrauda. minutos faltan para el mediodía. Salió el sol, nos dice el Chapa Vargas, porque es un productor integral. ¿Entendés? Sí. Te dice que cuántos segundos para que empiece el tema y cómo está el clima. Yo eso no lo voy a decir, solo repito. No. Si salió el sol o no. Ahora, salió. El pronóstico extendido tampoco me pidan. Sí, sí, ustedes tienen mucha data de qué hacer dentro y fuera de sí. casa este fin de semana. De todo, chicos. Siempre... prefiriendo cositas gratis, ¿no? Cositas... Solo gratis. Solo gratis. Solo cosas hermosa. Gratis, chicos. Escúchame. Solo gratis. Claro. Yo tengo algunas cosas no tan gratis. Ay, porque, yo, bueno, porque tenés que pagar por algún servicio para verlo, ¿entendés? Compartime el tuyo, tu clave. Pásame la clave. Bueno, después te le paso. En principio, fútbol. Hoy juega Atlanta y Ferro. Solo, y se fue Rafa. Y se fue Ferro. Y solo me interesa porque juega Ferro. O sea, esa es la verdad. ¿Y los bohemios no? ¿Qué? Atlanta, ¿no dijiste? Ayer hubo corazones divididos. Claro, porque juega Atlanta versus Ferro. Claro, entonces, en la transición con Todo Pasa... Where? Juan Ferrari, hinchando por Ferro porque... puede ir a ver a Boca y sí está más cerca a Ferro y llevó a su hijo a ver a Ferro y qué sé yo. Entonces tiene un corazoncito verdolaga ahí. Sí. Y Sebastián le preguntó por quién vas a hinchar. Ay. Porque también hinchó por el bohemio... Muchas veces fue con Seba. Eso nos pasa también. Y son dos equipos muy queribles de barrio. ¿Dónde juega? Atlanta en el León Kolbowski. A las 15 horas, 3 de la tarde. Sí. 3 de la tarde acá me dicen que juega Morón. Bueno, juega un montón de gente hoy. Sí. Yo estoy solamente hablando de esto porque es un tema Clemente, de agenda. Clemente de Ferro. Escuché hacer la transición de vuelta y media con Todo Pasa, que también hubo un cruce ahí con Clemente sobre Ferro claro. y el bohemio. Y bueno, son dos equipos muy queridos por la audiencia. Central y Newell's me dicen acá, me apuntan que también juega. Bueno, juegan un montón. No podemos ver todos. Bueno, yo te digo, a las 3 de la tarde, Ferro versus Atlanta. Ese te lo veo. En el 101, por ejemplo, de Cablevisión lo pasan y también en todos lados. Sí. O sea, te vas fijando cuál te corresponde. Partidazo para, sobre todo para la audiencia de Urbana Play. Totalmente. Es como un clásico. Su corazón está dividido. Totalmente. Perfecto. ¿Ya vieron En el Barro? No. Poquito, bueno, sí, yo poquito. Creo que es una buena serie para cita, Sol. ¡Upa! Porque la verdad te jotea. Todo lo que te jotea. No es para decís, ver con una suegra, ponele. No, con una suegra no. Claro. No es que suegra ponemos algo hasta que llega la pizza. ¿Es como el Conisex de este fin de semana a ver En el Barro? Un poco sí, por supuesto que hay violencia. Ahí adelantás pero, esa parte. La necesito, tapame los ojos. Pero es una cuestión, no solamente por María Becerra, chicos, sino por otros temas. Sí. La verdad me parece que es una serie para ver en pareja, como sí te diría Breaking Bad, también es para ver con alguien que conoces para mí. Sí, pero no te jotea. No. O sí te jotea. No, no, pero hay engagement. Te dan ganas de verla. Sí. En este caso te puede jotear, te ves un capítulo 2. Hay gente que se joteó con Jurassic Park 2. Claro. Pero porque vos ya estás ovulando o algo, estás ahí. Como que lo que veas, ves sutilísima, cualquier cosa. No, pero en el barro no se puede creer, o sea, te juro. Bueno, después otra caliente. Cosa. No, va. Está bien. Música también, música de sábado. Hoy es un programa hot. No, siento que no me están entendiendo lo que yo quiero decir. Sí. Pero yo cuando la vi dije... Pusiste los ojitos así no, como... Y diciendo eso es una cosa de loco. No, porque la miro como su arquitectura y digo, como la cabeza de Sebastián Ortega y todos los suyos, ¿entendés? Como digo, ¿qué le pasa? Todo lo que digas va a ser usado en tu contra. Bueno. La cabeza y... Juana Molina en el Quilmes Rock, pueden verlo. 45 minutos del show, Juana Molina. Basta, Julita. Juana Molina. Okay. Juana Basta Molina. Que vengo yo con mi... sí. Para mí es un recital muy de fin de semana para ponértelo, armarte un clima. Ella está genial en ese recital que dio este año en el Quilmes, ahí en Tecnópolis, con toda la electrónica y una banda espectacular que suena increíble. Y para mí es un climita que se arma. Dos más y listo, tenemos a Schmid Ocean de vuelta. Lo decíamos, creo, al principio del programa, Cañón Río de la Plata. No hay tanta gente como en el Cañón Submarino de Mar del Plata, pero lo podemos ver. Hay un contenido nuevo de los hermanos uruguayos. Y otra que se pueden ir a YouTube y se los digo en criollo, Cleo Abraham, sin H. Es una chica youtuber, tiene como dos palos de seguidores en redes sociales. Hace video podcast de tecnología e innovación y entrevista a Sam Altman, la cabeza detrás de ChatGPT, durante una hora. Y ahí vas a ver todas las citas que levantan en redes sociales sobre, ay, como la IA va a superar a cualquier niño dentro de 10 años. O sea, todas esas máximas las vas a entender en esta entrevista. Saquen sus propias conclusiones de Sam Altman y el que la ve después nos cuenta. Bien, Shulkin, muchas gracias. Solcito, ahora fue. Deseo de suerte. Muchas gracias. Tengo plancitos para afuera, plancitos gratis. ¿Irse con todo lo que viste en el barro? Local. Con la cabeza. No, en serio. Planes para afuera. Sí. Agenda. Gente que va a anotar ahora dónde y cuándo. sí. Así que a concentrarse. Baglietto Vitale, gratis en la Usina del Arte. ¿Te gusta? No, increíble. Escúchame. Las entradas, ¿cómo nos hacemos de ellas? Bueno, tenés que ir a la puerta desde 2 horas antes del evento, que ahora te voy a decir bien el horario. Vas a tener la posibilidad de ingresar y de agarrar 2 entradas por persona. Vas con una amiga, uh-huh. 2 entradas por persona y después caen los 2 muchachos, ¿entendés? Sí. Podés agarrar 2 entradas por persona hasta agotar la capacidad. Estamos en la semana de Tango BA, que es Festival y Mundial de Tango en Buenos Aires. Y en el medio de todo esto hay conciertos, espectáculos, milongas, actividades, un montón de cosas para que puedas disfrutar. Y este domingo a las 20 está este evento gratis en la Usina del Arte. Así que mañana a las 20, vos tipo 18, te caes por la usina. Cafarena 1 sí. es la dirección. Y ahí podés agarrar 2 entradas, esperas un ratito nos por la zona. Nos dimos la Sputnik ahí, ¿te acordás? Nos dimos la Sputnik. 2 vacunas nos dimos ahí. Uh-huh. Las dos dosis. Las dos dosis. Sí. Con nuestro hermano Emma. Con nuestro hermano Emma, que no llevó. Él no se vacunó. Ya se había vacunado, claro. Sí, mirá, sí, qué sí. buena data que no le importa a nadie, que nos bueno, estamos recordando. Pero se fueron hasta ahí tan lejos. Nos tocó, en otro lugar. La primera vacuna. Ajá. Y ahí nos fuimos a comer, sí, ¿te acordás? Una pisita en la ahí Plaza sí, Armenia. Que decíamos, ¿se puede tomar ¿se cerveza? ¿Se puede tomar cerveza? Dijimos, ¿vacunados? Y que, Dios, sí. que sea lo que Dios quiera. Que Dios nos ayude. Así que muy contentas. Sí. Y así quedó, cerveza Sputnik quedó esto. Es lo que hay. Pero pasando en limpio, para el que recién se engancha. Lo que hay es Vitale. No vacunan, para desatarme. Para. Hoy no vacunan en la usina, está Lito Vitale sí. con Baglietto. Vitale, Baglietto gratis en la Usina del Arte, no hoy, sino mañana, te dije. Ah, a las 18 okay. vas a buscar la entrada, a las 20, Mundial de Tango en este momento Dios. Y Festival de Tango en Buenos Aires, así que un lindo evento para ir a disfrutar. Bien. Tenemos otra jornada que se está dando esta semana, que son en el marco de la Semana del Lector 2025. Por la Semana del Lector también hay un montón de actividades relativas a autores y demás, y hay jornada de Borges en el CCK. Jornada de Borges en el CCK, Palacio Libertad, como le quieras decir, Sarmiento 151. Yo pienso Borja, perdón, pero es porque Centro Cultural Kirchner, Jorge Luis Borges, ¿lo tenés? Qué bien. Qué bien que lo pateó, qué bien toda la gente, como qué momento hermoso ese sol. Total. Jorge Luis Borges, yo te perdón que me te distraje los el dos. El colibrí. No, ni hablar. No, la gente chocha sí. diciendo qué verga noto directamente. Es la primera vez que lo digo al aire eso. Sarmiento 151. Jorge nunca se había dicho la misma oración. Uy. En la semana del lector, estamos al horno. Si hoy no nos nominan a algo, ya no nos nominan más. Se celebra a Jorge Luis Borges con homenajes, lecturas. Esta propuesta incluye visitas guiadas, talleres de lectura, cine, debate, espectáculos y demás. Y mañana domingo a las 16 se presenta el Aleph Ilustrado, unos dibujos espectaculares y demás. Y va a haber un recitado de Borges que lo va a hacer Leonor Benedetto y Arturo Puig. Muy entonces, bien. Vas ahí, música en vivo. Qué lujo. Borges, o sea, cultura, chicos, dejémonos hincharlo un poco. Serio, menos este programa, más eso. Está, entonces, decimos. Las dos. Baglietto y Vitale. En la usina gratis mañana a las 20. Uh-huh. Tenemos en el Palacio de Libertad, mañana a las 16. Lo tenés a Arturo Puig y a Leonor Benedetto leyéndote Borges. O sí, sea, ¿invitás a salir una cita ahí? Sí, obvio. ¿Entienden algo? ¿No entienden nada? No sé, pero después, quedan si querés, bárbaro. En el barro, pero arrancás con Arturo Puig. Y por último, nos vamos a un festival en Escobar. Ocaso Dorado se llama este festival, sábado hoy de 15 a 20. ¿Qué hay, Julieta? DJ set, shows en vivo, Feria Americana, jam de poesía, artistas visuales, emprendedores y food trucks. Muy bueno. Esto es en Avenida Dorado 1900, en Escobar, entrada gratis. Me encanta el programa, chicas. No, y bueno, y hacelo. Lo escucharía siempre, pero hacelo, no hago mil cosas. Pero estás acá. Y pero voy y vengo. ¿Vamos a comer un chipá? Después me lo escucho subido de la página. ¿Querés? ¿Qué? ¿Vamos con un chipá, un mate? No le entiendo nada de cuando... Punto Caramelo. como un Foo Fighters. Oh, no, Julieta, pará, cuídate un poco. No, no, no, no. Nada. Y Patricia Sosa. ¿Qué? Que esta canción se llama Aprender a Volar. Oh, qué bueno. Bueno, chicos, si quieren nominarnos de Aptra pueden, y si no, no, no pasa nada. Si estás pensando en viajar a Salta, Design Suites es tu mejor opción. Tiene el mejor descanso con Design Suites. En este momento vas a ver algo muy lindo, mira. Design Suites Salta. Una ciudad que despierta los sentidos. Un hotel donde cada detalle tiene alma. Esta temporada, hacelo distinto. Design Suites Salta. Reserva hoy. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, energía argentina. Urbana Play 104.3. Perros de la calle. Dylan, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Súper bien, por suerte. La gente ya sabe qué es lo que opino de cierta temática, para qué lado me inclino y todo. Me dicen, pero te juntás con Calamaro, ¿qué tal? O el otro día estaba con Malatón, no, que te juntás con este que dijo que no sé qué. Salgan a la calle, gente, no sé. El mundo no es Twitter. Mirá si yo me voy a privar, con lo corta que es la vida, de llevarme bien y ser amigo de una persona como Calamaro, que es un histórico total de lo que es. O, no sé, Malatón, ¿puedo no estar de acuerdo con lo que dice? Puedo tener yo mi ideología, mis otras cuestiones, pero yo lo veo, me causa gracia. Jaja, y listo. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Sofi Martínez y Harry Salvarrey. Lunes a viernes de 9 a 13. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, lo importante es lo que no ves. Por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresa, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que comprás? Comprá tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conocé más en ypfgas.com.ar. Cerveza Corona presenta Corona Sunsets 100 Year Tour en Buenos Aires. Carlita, Paralel, Mira, Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Sealbrake Autopartes. Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Sealbrake, líder en autopartes. ¿Por qué decimos en Full que lo primero es el café? Porque la mañana empieza con un buen café o no empieza. Porque una reunión siempre es mejor con café de por medio. Porque no hay mejor manera de encarar un viaje que con el café que más eligen los argentinos. Porque alrededor de un café arrancan las mejores cosas. Full, lo primero es el café. ¿Sabes cuánto te acompaña un mate Rey Verde? Rey Verde se la banca todo el día por su molienda fina de padrón uruguayo y ese sabor intenso equilibrado hasta el último sorbo. Con Rey Verde, tu mate evoluciona. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. Vení a YPF, raspa y viaja a Italia a conocer a Franco Colapinto. Con tus consumos participa por un viaje a Italia para un encuentro único y llenarlo de energía argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo 3. Vigente desde el 1 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025 inclusive o hasta agotar stock. Exclusiva a socios Serviclub aunando con app YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF. YPF Sociedad Anónima. Quit 30-546-68997-9. La batería es Williard. Mi batería es Williard. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, energía argentina. Mi momento de la verdad empezó hace un año. Estaba en una reunión de trabajo cuando empecé a sentir pánico y falta de aire. Algo que no me había pasado nunca, empezó a pasarme de manera continua. Hasta llegué a sentir miedo de salir a la calle. Llamé a OSDE y me derivaron a un profesional que me ayudó a entender lo que estaba viviendo y a empezar un tratamiento. Gracias a eso, hoy estoy grabando esto en la plaza junto a mis hijos. OSDE. En el momento de la verdad. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Agentes del Seguro 400.800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6-1408-1 Tarifa SOS de comunicarse al 0810-555-6733 Nuestra web a contacto arroba osde.com.ar. ¿Por qué decimos en Full que lo primero es el café? Porque la mañana empieza con un buen café o no empieza. Porque una reunión siempre es mejor con café de por medio. Porque no hay mejor manera de encarar un viaje que con el café que más eligen los argentinos. Porque alrededor de un café arrancan las mejores cosas. Full. Lo primero es el café. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Escucho Punto Caramelo. Es todo, todo lo que quiero. Punto Caramelo. Outside Chicago, can't stop driving, I don't know why. So many questions I need an answer. 2 years later, you're still on my mind. Whatever happened to Amelia Earhart, who holds stars up in the sky? It's true love just once in a lifetime. Dancing. 15 minutos del mediodía escuchando New Radicals en Punto Caramelo. Tenemos data en bata, hoy tenemos estudio científico reunido con mundo hotelero. Todo eso puede salir siempre muy bien, porque nos da información valiosa a nosotros como huéspedes para que estemos alertas, atentos y sabiendo un poquito más y algo para charlar en la sobremesa. Todo eso es lo que trae la bata del día de hoy. Bien vendido, Sol. Y te cuento, y les cuento a todos los que están del otro lado, que tu nariz, cuando digo la tuya te miro, sí, tu nariz, mi nariz, tu napia, puede hacer que gastes más en un hotel sin darte cuenta. ¡Epa! ¿Cómo la ves? Clic, hago clic. Haces clic. Bueno, que me no gusta tu idea, la había escrito. Que no sea clickbait. Que no sea clickbait. Resulta que un grupo de científicos y expertos en marketing... ¿Todos varones? En este caso, sí. Sí, porque medio machiruli, Massachusetts, dijo, este grupito son los que dicen, no, estamos acá laburando con este tema, sí, con esta temática. Demostraron que los hoteles no solo se preocupan por tener camas mushy-mushy y desayunos gourmet, sino que también trabajan en olores diseñados estratégicamente para influir en tus decisiones. No te creo. Totalmente. ¿Hay olor a transferencia, ponele? Este rico olor a guitita. Lindo. Olor ese. A euro, olor a dólar. Olor a impactó la transferencia, porque a veces te dicen, ya fue. No. Y yo no la veo. Y te bueno, espera el clearing. Tenés que estar atenta al clearing. Tenés que ser paciente al clearing bancario. Yo tengo una vida, no puedo estar pendiente del clearing. ¿Qué te dicen de vos me pasas claro. Vos me pasas plática, entra. ¿No entra? No el entró. Dinero ya está subido. Claro. Hay que estar atento al clearing. Yo no lo vi. Paciente. Sí. Bueno, volviendo a las narices y a los hoteles y a los lobbies, trabajan en olores diseñados estratégicamente para influir en tus decisiones. Sí. Entonces es que decís, ah, listo, entonces yo voy con la nariz tapada a este hotel. Yo no me voy a dejar engañar. Influir en decisiones no quiere decir que sea con connotación negativa. Bueno, los estudios recientes de la Universidad de Massachusetts... Siempre es esa. Muestran... Sí, siempre. No, también está la de Nevada. Después te voy a explicar por qué. Me gusta más Nevada. Muestran que las fragancias cuidadosamente seleccionadas en lobbies y pasillos... Amo. ...pueden hacer que los huéspedes permanezcan más tiempo y se sientan más cómodos y gasten más dinero en los servicios del hotel. Para mí sí, los lobbies. Bien. Sí. Inspirado en algunos casinos de Las Vegas. No me gustan. Por eso te digo que empezó a entrar ahí la Universidad de Nevada, que dijo, acá está reprobado, que te ponemos un aroma a gastar plata. No te creo. Totalmente, Julieta. Depende qué casino. Y ahora también te va a sonar, esto te va a sonar para mí. Fragancias estratégicas son los aromas de bienvenida, que en general tienen notas de vainilla, lavanda y toques cítricos. Me muero. Me acuerdo de un hotel al que tuvimos la suerte de ir juntas. Qué ganas de volver a convertir. Qué ganas de volver a convertir. Que de repente decíamos, ¿cuánto sale este sanguchito bagel con salmón? Sí. Porque yo comía salmón en ese momento. Más maní japonés. Y decíamos, ¿sabes qué? Otra ronda. Que salía una fortuna en Hotel 5 Estrellas y esos gastos los pagábamos. Los recuerdo, Sol. La última cuota me está por venir ahora. ¿Y qué haría? ¿Qué había? ¿Olor a qué? Olor a... A lavanda. A lavanda. Es mi aroma favorito. Pero en ese lobby... Ahora entiendo por qué no tengo un mango. Porque toda lavanda. Todos que permanezcan más tiempo, se sientan más cómodos. Aparte lavanda del millonario, ¿eh? Hay algo psicológico ahí. Sí. Bueno, aromas de bienvenida, les decía. Si olés a vainilla, a lavanda o algún toque cítrico, te están queriendo billetear. Billetear. Es como billetean en los hoteles. Dice que no se trata solo de perfumes sofisticados, sino que el efecto psicológico es real. Sin darse cuenta, los huéspedes asocian esos olores con limpieza, lujo y confort. Entonces prolongan su estadía en cafeterías, en bares y en tiendas internas del hotel. Qué bueno. También lo hacen en los cruceros. Especialmente en los pisos donde hay más tiendas, el aroma es distinto al resto del crucero, que todo está incluido. Mira, ahora pienso en esos aromas y quiero gastar. Me voy a meter mientras tanto. Ya, me compro cualquier cosa en ML, ya. Ya empezáis a gastar dinero porque la nariz te está influyendo. Pásame en este caso, tu oído. Incluye también, hay quienes admiten que algunas fragancias son muy memorables y que uno compra un difusor de eso mismo para tener en la casa y para seguir teniendo este efecto en el comportamiento. Pasa. Sí. Contrario a esto, los, les decía, científicos de la University of Nevada, que vienen trabajando en ciertos aromas para que la gente esté más a gusto en sus casinos, están trabajando sobre unos sistemas de hoteles que no huelen a nada. Contrariamente a ponerle como aromas que hagan que uno gaste, están con un enfoque muy radical, que es hoteles que no huelan a nada. Involucraron a más de 500 huéspedes, compraron nuevas habitaciones y las compararon. Habitaciones con fragancias florales, con lavanda y con cítricos, y habitaciones nulo completamente. Bueno, los resultados. El 86% de los viajeros prefirió neutralidad olfativa, considerándola relajante y asociándola con frescura y pulcritud. Según los expertos dicen que esa simplicidad del aroma favorece al huésped, pero no favorece al gasto del huésped. En los hoteles de Las Vegas hay mucho olor a pucho, igual, en las alfombras. Y la alfombra, es viste que decís como, ay, tengo la boca seca como la alfombra de un casino, decís. Siempre, sí, sí. Siempre alfombra de casino, como la lengua alfombra de casino. Y ahí viven ácaros que ya van a la escuela. Que tienen débito automático. Totalmente. Sí, ácaros con débito automático. Así que después de evaluar los científicos estas dos tendencias, dijeron, ¿qué es lo mejor para el huésped? Olor a nada. ¿Qué es lo mejor para acá, para la caja registradora? Olor a lavanda, vainilla y cítricos. Sí. Para que tu nariz influya en todas tus decisiones. Increíble, Sol. Data en bata, chicos. Qué ganas de oler. Punto Caramelo. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind, cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. En Punto Caramelo vamos a habilitar este juego, que es el del jeringoso, un idioma que hoy, si no lo sabes, es muy difícil no que te insertes. Vos fíjate en LinkedIn, quien no pone jeringoso no tiene los mismos resultados. No lo puse, che. Skills. Bueno. Skillspy. Son todos Skillspy. En el 4. Nosotros le decimos LinkedIn. LinkedIn. Ah, LinkedIn, ¿no? Es como decir Sundae. Sí. Una vida diciendo Sundae del helado. Es como decir, sí. Bueno. O no decir LinkedIn. Vamos a tratar de que se entienda algo. Bueno, es como el primer objetivo del programa de hoy. 4775-6688 es el teléfono. para que ustedes llamen y se anoten en el juego del jeringoso. ¿Tengo que saber jeringoso perfecto? Claro que no. Vamos a contar algo en jeringoso, van a tener que decir de qué estamos hablando, una línea, no el tema principal, y se llevan entradas de cine. La gente se pregunta, ¿tengo que hablar yo en jeringoso? No. Pero me dijiste eso y me distrajiste, se me fue el wifi. No, pero lo que dice la gente es, che, yo tengo que hablar en jeringoso porque sé, pero me da vergüenza. No, vos no tenés que hablar, vos solo tenés que escuchar y decir en español. Español. ¿Qué entendiste? Excelente. 4775-6688. Vamos a jugar el juego jeringoso de un momento a otro. Llévatelo, Córdoba. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, energía argentina. Cerveza Corona presenta Corona Sunsets 100 Year Tour en Buenos Aires. Carlita, Paralel, Mira, Nacho Bolognani. Sábado 18 de octubre en Ciudad Universitaria. Entradas a la venta en buenalive.com. Evento solo para mayores de 18 años. Produce Buena. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play anuncia. Harlem Festival 2025, 11 y 12 de octubre, predio Estación Belgrano, Ciudad de Santa Fe. No te va a gustar. Sé que te vas a las 9. Las pastillas del abuelo, Bersuit Vergarabat, Estelares. Hoy es el día perfecto. Fabiana Cantilo. Ya fue, yo me bajo de este tren. La Joaqui, Santiago Motorizado. Soy Gotuso. Solo quiero mi momento, tus ojos soy yo. Y muchos artistas más. Tickets a la venta a través de www.harlem.com.ar. Harlem Festival 2025. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. ¿Sabés cuánto te acompaña un mate Rey Verde? Rey Verde se la banca todo el día por su molienda fina de padrón uruguayo y ese sabor intenso equilibrado hasta el último sorbo. Con Rey Verde, tu mate evoluciona. ¿Por qué decimos en Full que lo primero es el café? Porque la mañana empieza con un buen café o no empieza. Porque una reunión siempre es mejor con café de por medio. Porque no hay mejor manera de encarar un viaje que con el café que más eligen los argentinos. Porque alrededor de un café arrancan las mejores cosas. Full, lo primero es el café. En La Cabrera vas a vivir una experiencia única, disfrutando el sabor inigualable de las mejores carnes. Vení a redescubrir la verdadera parrilla argentina. Te esperamos en Cabrera esquina Tames, Palermo. La Cabrera Casa de Carnes, by Gastón Ribeira. Pirca. Si tenés humedad en las paredes de tu casa, las placas antihumedad Pirca son la solución definitiva, porque eliminan la humedad gracias a su sistema Evapure Protect con tecnología de evaporación activa. Pedí ya un asesor, nosotros nos encargamos de la colocación y además te damos 10 años de garantía. Pirca, mejora tus espacios. Estás en Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresas, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabes lo que compras? Compra tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conoce más en ypfgas.com.ar. Don, don, don, don, don Basilio. Don Basilio. Probá la nueva yerba Don Basilio, suave del primero al último mate. ¡Mmm, qué rico! Don Basilio. ¡El sabor de ser vos! ¿Quién quiere jugar a imaginar? Había otra vez un espectáculo de cuentos en pijamas. Se despide del año con una nueva y última función en Teatro Astros. Y así es, del derecho y del revés. La magia de los libros cobra vida en esta obra basada en los textos de Flor Suárez, con dirección de Emiliano Dionisi y música original de Pequeño Pez. Sábado 11 de octubre a las 15 horas. Conseguí tus entradas en la boletería o en teatro-astros.com. Viví la emoción de los cuentos en el Teatro Astros con Había Otra Vez, un espectáculo de cuentos en pijamas. Vení a YPF, raspa y viaja a Italia a conocer a Franco Colapinto. Con tus consumos participás por un viaje a Italia para un encuentro único y llenarlo de energía argentina. Promoción Energía Argentina por el Mundo 3. Vigente desde el 1 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025 inclusive o hasta agotar stock. Exclusiva socio Serviclub aunando con YPF. Aplica condición de compra. Ver bases y condiciones en la app YPF. YPF Sociedad Anónima. Quit 30-546-68997-9. La batería es William. Sealbrake Autopartes. Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Sealbrake, líder en autopartes. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, energía argentina. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Punto Caramelo. Y empezaron los permitidos. Sábados de 10 a 13 con Julieta Pink. Huepen dipi apa, copo mopo lepes vapa, apacapa, papablopo, depe kipilmepes. Chau, Pau. Hola, papablopo. En un ratito jugamos al juego del jeringoso. Después de este tema de turf, re sábado a la mañana. ¿O no? Requete. Re. ¿Encaraste para dónde? ¿Te invitaron un asado? ¿Estás volviendo de trabajar? ¿Estás con el plumero? Sacudiendo la colcha, tal vez, que salió el sol. 12 y 32 en Punto Caramelo llega Turf con Magia Blanca. ¿Qué decís que no vas a mentir si te encanta? ¿Qué decís que no vas a reír si te encanta? Llorar si te encanta. Caramelo. Estamos en vivo hasta la 1 de la tarde. Ahora hay 14 grados en la ciudad de Buenos Aires y está soleado. En el 47756688 jugamos al juego del jeringoso. Hay entradas de cine para que te lleves. Hay un idioma esperando que lo abraces, sí, que le saques la telaraña y digas: lo voy a empezar a hablar con mi gente, con mi genchi. Que lo reivindiques, ¿viste? Totalmente. Necesito, sí, un mimo el jeringoso y acá estamos nosotras. ¿Cómo no vamos a mimar un jeringoso? 4775-6688. Hola. Sí, yo. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Micaela. Micaela, ¿cuántos años tenés, Mica? 25. 25. ¿Y quién te enseñó el jeringoso? ¿Algún abuelo, tío? Es mi mamá. Tu mamá, perfecto. ¿Ella hablaba con alguien para que vos no te enteres y terminaste aprendiéndolo? Buena pregunta, Ju. Sí, sí, hablaba con mis tías en jeringoso y yo, nada, lo entendía. Claro. ¿Cómo Bien. Está comprobado ya ese Total, método de los secretos, ¿verdad? Y, Mica, ¿dónde estás físicamente ahora? En Liniers. Liniers. ¿Y vivís ahí o estás, sí, haciendo alguna tarea de sábado? Tarea de sábado, vine al dentista. Ah, ay, mira. Mira qué raro un sábado, ¿no? Sábado, oh, a la, sí, mañana. Sí, dentista. El único día que puedo. Mica, ¿y trabajás y o estudias? Sí, trabajo. Soy recepcionista. Bien. No del dentista. No, no, del dentista no. Bien, bien. No, pues no, si no era, estaba bueno decir, che, vengo el sábado, vengo. Aprovecho. Sí. Es muy de cancelar, ¿no? Uno al dentista, ay, y la verdad que hay que ir. Te lo sacás de encima. Sí. Mica, vamos a hablar en jeringoso y vos tenés que adivinar más o menos qué estamos diciendo, ¿dale? Dale. Ok, vamos entonces. Chipi capaz. ¿Qué ve? Opoi, sipi, oposipi. Bopo yapa, dopor, mipir, lapa, siepes, tapa. No, po. Bopo yapa, popo, neper, lopo, sipi, insopo. Ipi, kepel, suepe, ñopo, bepe, ngapa. ¿Blapa, capa, ut? No, po, no, po. Sipi, no, po, sipi, gopa, tam, mapa, ñapa, y juepe, gapa, ripi, beper. Ah. Popo, lapa, nupus. Compo, apa, tipi, zapa. River contra la nube. Sí. Dormir la siesta. Sí. Bien. Y a ver si te da sueño. Algo del sueño. Los sipping sopons. Los sipping sopons. Voy a ver qué es. Ah, los Simpsons. Claro, grande, que sí. Claro que qué sí. Grande. Mica, te llevas entradas de cine. Que tengas un hermoso fin de semana. Bravo. Gracias a vos. Ídola. Te queremos. Claro que sí. 47756688. El jeringoso. Todo un éxito. Una revolución. Sí. Sí. Vamos a atender a otra persona. Hola. insiste. Sí. Hola, sos vos, ¿cómo estás? Hola. Ahora sí. Hola, ¿cómo te llamas? Sole. Sole, ¿de dónde sos, Sole? De Martínez. De Martínez. ¿Y qué andas haciendo? Nada, estaba laburando, pero un cliente me clavó, así que justo me quedé en el auto haciendo tiempo y aproveché y llamé. ¿Y de qué trabajas, Sole? Trabajo en una inmobiliaria. Mirá. ¿Y tenía que mostrar una casa y no vino? Y claro. Oh, bueno. Debe ser un carpintero si te clavo. Che, ¿alquiler o venta? ¿Cómo? ¿Alquiler o venta? Alquiler. Bien. ¿Y cuántos ambientes le ibas a mostrar, más o menos? Dos, por ahí... ambientes, dos ambientes, linda vista, Florida con cochera. Florida con, sí, cochera. ¿Cuánto, se puede decir cuánto estamos hablando en ese alquiler, Florida? 700.000 pesos. Bien. Sin expensa, porque es casa. Sin expensas aparte, claro. Y con cochera. ¿Cuántos metros cuadrados? Cochera. Sole, ¿cuántos metros Está cuadrados? Mal, 36 metros. Con cochera, vista abierta, ojo, te digo. Ojo. ¿Y tenés otros clientes más o este era el último y ya estás de salida? No, era el último, así que ya, nada, me voy. ¿Sole, y te avisó o te dejó plantada directo? No, me dejó plantada directo. Qué guay. No se hace eso, hay gente trabajando, le decimos a la audiencia. Deduje que no venía, porque no, nada, ya se tardó. Claro. Bueno, entonces vamos a ver si te va bien con el jeringoso ahora, sí, porque Sole, ya arranca tu fin de semana ahora, ¿o no? Dale, ahora arranca. Dale. Pegada. Sole, esto, a ver, tenés que agarrar algo de acá, ¿eh? Chipicapas. Quepe. Te pego una para prepegu punta para jupuliepe tapa. Sipi. Somos sopomopos dopos. Pipink. Pipi pink. Depe japas tepe epen mi picapa zapa. Sí, pi. Upun mopon topon depe tapas zapas. Depe lopos chipicopos. tapas, zapas de una PT. Una pregunta para Julieta, dejaste un montón de tazas de los chicos. ¿Lapas que perepes? La manija. Sipi. Opo, lapas doponopo. Opo, biopo. Que pelapas, que perepo. Grande, Sole. Bueno, pasando de limpio, dejaste en mi casa un montón de tazas de los chicos. Capaz sí. que el año pasado cuando estuviste en casa, sí, no sé. Sí, que estuve viviendo claro. ahí. Estuviste viviendo en mi casa con toda tu familia, ¿no? Sí. Que nadie piense otra cosa. Y dejó un montón de tazas de los chicos donde se hacían la leche, donde no sé qué. Claro. ¿Qué hago con esas tazas? Y tráemelas no, a mi casa. Bueno. Hay que donar. Y hay que donar. Está. Las donamos. Bien. Bueno, Sole, sos una ídola. Gracias. Sos bilingüe de Jeringoso. Bilingüe. ¿Viste? Soy bilingüe, bilingüe mal. ¿Qué era? Ni idea, pero Jeringoso, bilingüe mal. Bueno, beautiful. Te vas a llevar, Sole, entradas de cine para que ya está. Muy o bien. Sea, te olvidás del carpintero. Listo. Y a la gran pantalla. Oh, buenísimo ese chiste, no se valoró. Te mandamos un beso, Sole. Gracias. Feliz año. Un beso, chao. Hasta la próxima. Punto Caramelo con Julieta Pink en Urbana Play. Mañana del sábado es tu punto caramelo. Julieta Pink, Sol Rosales, Juli Schulkin. Hasta las 13. Urbana Play 104.3. Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar. Sensaciones de soledad, pero ¿a quién esperamos? Melancolía barata en la televisión. ¿A dónde va? Eso es lo que rezamos. Esta noche me convertiré en Me empieza a molestar que haga frío en la ciudad. No paro de apagar ese despertador. Cansada de esperar, fumando sola en el balcón. Imaginando que alguien me viene a buscar. Escuchando a Nati Peluso con Buenos Aires. Y solo buenas noticias, por tengo favor. Solamente ay, buenas noticias quiero, para ustedes. Quiero. Como por ejemplo, Charly García en la UBA recibió el título de doctor honoris causa. Sí. Y fue. Es una hermosura. Fue a Puan, o a Filo, sí, como le dicen, ahí en Pedro Goyena y Puan, precisamente. Una facultad hermosa. Hermosa por esa cosita trash que tiene, esa cosa de UBA. Cursé algunos meses ahí y es una hermosa facultad en donde estuvo Charly, 400 personas en el aula 308 de la sede de Filosofía y Letras de la UBA. Y él habló y se autonombró, autodenominó con una nueva categoría. Miren, escuchen. Sí, creo que todos pensamos lo mismo. Bueno, buenas tardes. Gracias a la universidad por este reconocimiento tan importante. Desde ahora pasaré a llamarme Doctor Charly García. ¡Qué grande! Doctor Charly García. A partir de ahora, bueno, una alegría verlo a Charly siempre. Uh-huh. Así que eso es una buena noticia de la semana. Y hay otra también que tiene que ver con el después de la expedición al cañón submarino de Mar del Plata. Y es que empezamos a ver a los científicos y científicas por todos lados. Sí. Y por ejemplo, en Vuelta y Media, uh-huh, donde estuvo Valeria Teso y también Diego Gastón Urteaga. Me gustó porque escuché la nota en el auto. Sí. Y ellos les hacían muchas preguntas que se hace cualquier persona, que es si pasa algo entre ellos, si tienen tiempo. ¿Y? O sea, ¿qué dijeron? Y bueno, hay que ver la nota, ¿no? Durmieron muy poco, que ¿juntos? Como mucho, no, dormían 4 horas, pero que siempre había teles prendidas por todo el barco. Entonces, si no te tocaba estar trabajando, igual te colgabas mirando, ibas corriendo por todos los pasillos para que le agarren alguna cosita que estaban viendo, aunque no estaban en servicio, como qué bien. Full. Y hay algo lindo que dijeron, que es que ellos estaban reaccionando junto a nosotros, claro, en tiempo real también, y que tienen 10 años de trabajo por delante con todo lo que descubrieron. Un placer escuchar estas notas, porque también estuvo Nadia Coralina en Gelatina, como que hay una rotation hermosa que está sucediendo y que tiene que ver con el después. Y una tercera noticia tiene que ver con China, robots, humanoides y se hicieron los Juegos Olímpicos de los robots humanoides. Me la encanta. Primera edición. Yo quiero Juegos ir Juegos Olímpicos de robots y que alentarlos, pero a veces se caen, ¿viste que? Sí, son imágenes. A levantarlos, pobrecitos. Hay, si no están en YouTube, Twitch, KZO, uno chiquitito, que no tiene cabeza, me parece, ¿no? Como que tiene el contorno. El contorno de la cabeza. Hacele una cabeza. Hacele una señora cabeza. A veces le ponen una máscara. 500 robots humanoides de 280 equipos de 16 países que hicieron deportes tradicionales. Claro. O sea, corrieron, hicieron futsal, manipulación de materiales. Eso no es un deporte tradicional. No. También hicieron tareas domésticas. ¡Apa! Bueno, ahí me empieza a interesar. No, gusta eso, uno, ¿eh? que haga bien la cama, que doble la sábana abajo. No sé, una aspiradora robot. Sí, eso hay. Que separe la ropa por color. Que eso te la planche, va a pasar. Sí. Eso va a pasar. Todo esto pasó en China, en Pekín, en un estadio que fue construido en el 2022 para los Juegos Olímpicos de Invierno, donde había 12.000 personas. Es una locura, ¿eh? Locura. Los amo fuerte, los robotitos. El futuro distópico llegó. Está acá con nosotros y gracias, Yulkin, por las buenas noticias. Por favor, un placer. Casi en un 97%, ¿no? Siempre hay una... Hay un caramelito ahí. Pero es lo bueno para seguir buscando. ¿Sabés lo que fue esto? Mirá. Ahora te lo mando por chat porque hacele un dibujo. No me gustaría ni decirlo. Para que te lo está ofendida, la conozco. Punto Caramelo. Fans de lo que nos hace bien. Just like the- Mick Jagger dice, cerrá con esto, quiere ir a vivir su fin de semana, sin dudas. Gracias a Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad que te espera en sus sucursales de Recoleta y de Belgrano. Puedes hacer tu compra online en biomarket.com.ar y encontrás todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. Puedes seguirlos en Instagram como @biomarketorgánico. Vamos a almorzar unas muy ricas empanadas de Las Rojas, verdaderas empanadas tucumanas en Dorrego 1003. Ahí las encontrás en Instagram como lasrojas.empanadas. No es que te decimos que son muy ricas, son campeonas como un decir. Son campeonas de verdad, vienen con limoncito, están hechas completamente artesanales, divinas. Las Rojas, empanadas campeonas tucumanas. Juli Yulkin, ¿cómo sigue tu jornada? Y me voy a ver lo que me resta en el barro. Sí. Y a vivir la vida. Y después. En tuchas, ¿no? Sí. Vamos a ver, por ahí termino con una cita. Claro. ¿Quién te dice? Ojo, el hermanito se viene. Claro. No, solcito. Sí, el varón. Yo muy bien. Todo gracias por la pregunta. Sí. La verdad que espectacular. Me junto con mis amigas. Vamos a tomar alito. Origami. Origami, y tengo la secreta esperanza en algún momento del fin de semana de también dormir un siestín. Y sería una cosa muy linda. En un horario de siesta considerable. Diurno. O sí, sea, sí. Que no amanezcas de la siesta y sea de noche. Eso es lo que se pide. A las 14, por ejemplo, y de 14 a 14:20. Hermoso. Okay. Te diría un 14:41 también. 42, la zapatilla, la quiñela. A mí me gusta. 42 en la quiñela de la zapatilla. ¿Y vos cómo seguís hoy? Y yo no hablo de mi vida privada, no, ¿viste? No. Yo tengo, ¿a qué hora juega River? Yo estoy blindada. Mañana. Hoy dijiste, ¿o no? No, mañana. ¿Tenemos que hoy? No, tenía miedo que dormir toda la noche y que se haga mañana, te dije. ¿A qué hora juega? Escúchame, creo que 12:30. temprano. Ahora me fijo, la verdad que no me fijé, pero no, yo ya me guardé el domingo entero. Para programar el día, yo digo, por ahí te amasás unas pizzas vos o algo. Ni hablemos. Es la única que te Sol falta. Sol dice, me sale la pizza igual que la abuela Aurora, no me acuerdo. No seas rata. Haceme acordar. No seas rata. Quiero agradecerle a todo el equipo que ha trabajado muchísimo. Siempre iba a destajo, hoy destajísimo. No destajo, destajísimo. Destajísimo. El ruso Goldfried en los controles y su Bobe Sara, que por supuesto nos escucha. Sí. Y ya nos va a empezar a entrar en confianza y a mandar críticas. Tipo, chicas, esto tanto no. Decir, rompan tanto a decir Borges y. Uy, no. En la misma oración, no. Ni busquen en YouTube ni esa busquen parte. En YouTube. No busquen. Gracias a Chapa Vargas. Bueno, Polirrubro. Total. Sí. Politécnico. Y estuvo completamente analógico estos días sin teléfono, así que lo siento mucho, porque hoy estar sin teléfono. No, y si alguien le escribió a Chapa y dice, che, qué creído esta Chapa, no tenía teléfono. Si les da monotilde, no murió. Vale también la pena avisarlo. Sepan, eso ya va a estar operativo. Hoy Noé Benítez y Auduque, no la 10. La 111 se pusieron. Redes sociales, técnica, producción, todo. Este equipo es una, la verdad, una topadora. Wow. Sí. Gracias a Malena Noel en la musicalización, en el streaming y transmisión de TV, por supuesto, a Pepa Lozano en la produ, a nuestro dire, Robert Robere en el graf, Marcelo Romero. Mira cómo hacen, te guiñan y te hacen. Están en YouTube, Twitch, Caseta O, haciendo que más o menos nos veamos dignas, ¿no? Básicamente, no pueden hacer nada. No, siempre dicen, chica, también con lo que me trajeron no puedo. Así. En la robótica, Nelson La Mana, en el graf, dije Marcelo Romero. Gracias a todo el equipo comercial, a Pandila que cumplió años esta semana, a Pablo Zucca, a Almendra Naviliat le mandamos un beso enorme. Y bueno, la verdad que todo el equipo comercial. Ya los nombré. A Andrés Pandila que cumplió años. Sí, ya lo nombré, a Pablo Zucca. A Rafa Ferro que ha venido hoy, que presenta su libro. La verdad, pasamos muy bien. Y juega Ferro Atlanta. Hermoso. De alguna manera estuvimos en la coyuntura, ¿no? Qué diazo. La Luisa, que está a la fiesta de la pasta frola. Sí, en Quequén me dijeron, no es Necochea, que hay pica. Hay un puente que lo divide. La fiesta es en Quequén. Bueno, pero hay ahí ya que estás, recorres un poco. Hay una trifulca. Dice no hay que viento, los Montescos. No hay trifulca. Relativo. Los Montescos y los Capuleto de allá es una chica de Quequén que se enamora del guardavidas de Necochea. Ajá. Y los padres no quieren. Los padres no quieren. ¿Y el guardavidas es de Necochea o trabaja en Necochea? Es necochense. ¿Y qué pasa? Ella una vez sale a nadar. Cruza el puente, medio que se ahoga, por abajo el puente pasa. Muy raro todo. El guardavidas la rescata, le hace salvataje. Sos Raúl de la Torre. Se enamora y los viejos no quieren saber nada. Bueno. Así que bueno. ¿Por qué no te escribís ahí una, se pusieron un cuento y después lo editás? Porque vino Julián Masek, nos odia ya. No, ya está, mirá. Dice, la hora que es, faltan tres. Nunca entregan dos, a tiempo. Uno en punto. Hasta la semana que viene, aguante River. UrbanaPlayFM.com YouTube Spotify Reviví los mejores momentos de Urbana Play 100.